Bienvenidos al episodio 35 de Esta peli ya la he visto, un podcast de cine de periodicidad quincenal. Conmigo desde Madrid está Adriana Izquierdo. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Madrid, bien dicho, bien dicho. Y yo estoy desde Salamanca, culta y limpia, y mi nombre es Ramón Rey, como suele ser habitual en este programa. Tenemos alguna novedad que comentar antes de hablar del sumario, y es que nos van a empezar a retransmitir a través de Radio Babel los jueves a las 7. Increíble. Y también van a echar hasta nuestros episodios anteriores ahí en modo reposición, como las buenas series de televisión cuando las comercializan y llegan a España los viernes a medianoche, la medianoche del viernes al sábado. Espectacular. Así que nada, están muy contentos y saludamos aquí a los nuevos oyentes que nos pueden llegar a través de Radio Babel. Hola, oyente, ¿qué tal? Tenemos que poner voz así por si nos escuchan de medianoche. Tener esta voz así de sí. Consultorio espiritual. Creo que no, Adri, ¿eh? ¿No? Vamos a, ¿no? Yo de eso voy vale. A pasar. De eso vale. Renuncio. Bueno, ¿de qué vamos a hablar en este episodio 35? Pues tenemos primero sección primera plana, en la que vamos a hablar de un par de noticias noticiosas, de actualidad actualiciosa. Luego tenemos la última película, en la que vamos a hablar de las últimas pelis que hemos visto. Y tenemos atención, un tres pelis sin piedad con tres sí. Grandes obras maestras de cine contemporáneo, que son Carnosaurio, Ballistic y Gigli. Qué grandes películas. Grandes, grandes. No he sentido que he perdido tiempo en mi vida en absoluto en ningún momento cuando nos estaba viendo, Ramón. El público nos pedía una sección de estas, todo hay que decirlo. La gente lo pedía desde nuestra gran actuación con Tuno Negro. Decían, queremos más pelis de estas. Bueno. Y luego, bueno, tenemos la sección de Malditos Bastardos, la sección de los oyentes. ¿He visto Bastardos? Bastardos. Bueno, ese sería el sumario, Ramón. Los contenidos de este podcast se distribuyen bajo una licencia Creative Commons Reconocimiento 3.0 España. Podéis copiar, distribuir, hacer obras derivadas y comunicarnos públicamente con cualquier propósito, incluso comercial. Lo único que os pedimos a cambio es que citéis a los autores, Adriana Izquierdo y Ramón Rey, y enlacéis a nuestra web, estapelillalavisto.com. Comenzamos con primera plana, que tenemos un par de cosas interesantes que comentar respecto al cine, y internet, y clásicos, y cosas. Di, Adri, ¿qué se cuentan nuestros amigos de los cines Verdi? Pues los cines Verdi van a hacer un miniciclo Hitchcock en sus cines de Madrid y Barcelona. Van a poner cuatro películas de Hitchcock, que son Psycho, Psicosis, The Birds, Los Pájaros, Vértigo y North by Northwest, con la muerte de los talones. Tienen un horario muy raro porque no se pueden ver todas las películas a todas las horas, debe ser que solo van a poner una sala, entonces Psicosis o la ves a las 4 de la tarde o no la ves, pero bueno, así no te echas la siesta. Pero bueno, cosas que mola porque las han restaurado y van a proyectarlas en alta definición, lo cual está bien porque si te acuerdas, Ramón, cuando tú y yo vimos sí. Con la muerte de los talones en la Filmoteca Española, quiero decir, nostalgia hasta cierto punto. Bueno, porque no estaba tan mal la película, no, pero no sí que se notaba mal. Que había pasado bastante tiempo ya, ¿eh? Joder, sí, tendrías que haber estado a ti que te gusta tanto en la de Desayuno con Diamantes, que había hasta cortes en el rollo. Pero bueno, que está bien esto de poder verlas restauradas en alta definición, en versión original, a partir del 4 de abril, o sea, antes de ayer. y bueno, que se pueden ver durante tiempo limitado y cuestan 5 eurillos las entradas. Que está bien estos ciclos así de cine viejuno. Según he leído, si tiene éxito, pues más o menos aguantarán las películas mientras que tenga su taquilla. Así que todo el mundo a verla para que aguanten al menos un par de meses, por favor. Algo que sea bueno para ver en el cine, cine clásico, interesante. Al menos para los que viven en las capitales, no nosotros los de provincias. Por otro lado, tenemos otra iniciativa que a mí me ha parecido muy interesante por parte de Filmotec, que es el servicio de vídeo bajo demanda creado por Ejeda, la entidad de gestión de derechos de productores audiovisuales, que bueno, es un servicio típico con una tarifa plana de creo que son 9 euros al mes y accedes a un catálogo de películas de habla hispana, tanto de españolas como de toda Iberoamérica. Aparte de, bueno, lo típico, películas que puedes pagar 3 euros por ellas para verlas, por streaming. Y han hecho ahora lo que es el primer festival en internet de cine iberoamericano, llamado, con un nombre así muy interesante, Iberfilm América. Impresionante. ¿De qué trata esto? Trata principalmente de tener 14 películas que compiten en el festival y cualquiera puede verlas de forma completamente gratuita, las 14 películas, a partir del 27 de marzo y hasta 16 de abril, así que si escucháis esto, daros prisa, todavía podéis verlas. Simplemente tenéis que registraros y la podéis ver y votar a través de una página, una aplicación especial que han hecho para Facebook, y el ganador del premio pues se llevará un $3.000 en premio espectacular, a partir de lo que diga un jurado que está ahí. Hay películas bastante interesantes que han pasado por diversos festivales y que alguna ha ganado premios. Alguna que a mí me suena bastante, porque tengo que reconocer que otras no me suenan de nada, es La Yuma, de Florence Haraway, y Medianeras, por poner un par de ejemplos, pero hay otras tantas más y son, pues eso, al que quiera ver cine gratis en internet, totalmente legal, y participar en un festival pionero que me parece muy interesante como iniciativa, ahí está, bastante, bastante accesible para todo el mundo. Pondré el enlace por ahí, pero vamos, es Filmotech con ch al final, .com, y podéis acceder ahí fácilmente, visible que está todo. Y empezando con las películas que hemos visto en los últimos tiempos, y en este caso una que tenía pendiente desde antes de los Oscars, increíble, pero cierto, eso es el título de otra película, bueno, que me lío, War Horse, caballo de batalla, la última película de Steven Spielberg, que patrocina, va a decir, protagoniza, ¿cómo se llamaba? Uy, me ha salido risa de Jeremy Irving, creo, o como se llame, bueno, da igual, y aparece mucha gente por ahí, como Peter Mullan, haciendo un papel malo maloso, Emily Watson, y mucha más gente, como gente que pone un poco así tonta a Adri, como Tom Hiddleston. ¡Ay, por Dios! Y mucha más gente. ¿De qué va? Bueno, es una historia coral que cuenta un poco cómo afecta la Primera Guerra Mundial a un mosaico de personajes en determinadas situaciones antes, durante y después de la guerra. Y eso, es un drama, muy de qué bonita es la vida y vamos a llorar todos con las desgracias y con las cosas buenas del ser humano. Tiene algo que comentó Adri por aquí, que es cierto, que tarda un poco en arrancar la película, pero claro, te tiene que contar todo el rollo de ¡oh! Un caballo, voy a comprarme el caballo para hacer aquí arar la tierra y todo esto. No es un caballo de arar, ¿qué estás haciendo, loco, loco? Bueno, todo eso te lo tienen que contar y yo entiendo que lo tienen que contar. A mí me gustó porque disfruto muchísimo con toda la historia del caballo. Y bueno, a partir de ahí, pues eso, estalla la Primera Guerra Mundial y te cuentan cómo el caballo se va metiendo en el ejército, cuando se lo compran y todo esto. Me ha gustado bastante, sin ser... Y esto es muy típico, pero claro, no es de lo mejor de la filmografía de Spielberg. Es el Spielberg estándar, por así llamarlo. El de Spielberg de estoy haciendo una película, sé rodar, pero esto no va a ir nada más allá ni va a trascender. Es bastante melodramática y bastante de buscar la lágrima, esto es así. Pero yo creo que es bastante honesta con eso. O sea, te cuenta historias que son muy familiares o muy del espíritu humano, pero todo bastante sincero. Lo que más me llama la atención de esta película es cómo está la dirección de actores y de caballos. Es sorprendente cómo utiliza a los caballos como si fueran personajes humanos más y cómo tienen momentos de planos y contraplanos como si hubiera conversaciones y reacciones a lo que está ocurriendo alrededor. Eso me ha sorprendido muchísimo. Solo por eso ya vale la pena verla. Y luego la fotografía es increíble en esta película. Un ejemplo del maestro Janus, o como se pronuncia su nombre. ¿Y qué más? No sé, no hay mucho que decir más, que creo que es una historia bonita. Una historia bonita, humana, con muchas historias que algunas están mejor que otras. Todo, hay que decirlo, es un poco irregular, pero que en general yo la disfruté muchísimo. Me sorprende que hayas dicho que es el Spielberg, digamos, normalico. Sí. No sé, yo creo Tiene que grandes dentro. momentos, porque es Spielberg, Claro. pero no, pero es una película, pues eso, que es buena película, pero que no va más allá. Evidentemente yo le pido mucho a Spielberg, porque sé de lo que es capaz, pero por No sé, eso. pero yo sí que hay ciertas secuencias que no se me van a olvidar de Hombre, esa el película. caballo corriendo por las trincheras es No, y lo de después, increíble. Sí, cuando lo sí. liberan. Pero Y vamos, tiene muchos momentos buenos, es cierto. que sí, que yo la verdad es que no entiendo por qué se la ha vapuleado tanto esta película, que no es la obra maestra mundial, pero está bien, no sé. Bueno, paso ya entonces a la primera mía. Sí, cuenta esa gran obra maestra del género. A ver, es una de mis películas de la adolescencia, cuando se puso de moda este tipo de películas. Bueno, estoy hablando, oyentes, de Wild Things, Juegos Salvajes, película de 1998 protagonizada por Kevin Bacon, Matt Dillon, Denise Richards y Neve Campbell, cuando aún tenían carrera. Y bueno, pues es una película sobre una chica que denuncia a su profesor por acoso sexual y a partir de ahí se lían las cosas y es un thriller erótico, más o menos, de estos con engaños y puñaladas por la espalda y donde nadie es quien parece ser y todas estas cosas. Y no sé si recordarás Crueles Intenciones, Sí, lo que recuerdo. es totalmente. Es que bueno, yo admito aquí que amo Crueles Intenciones, pero es que hubo una época por ahí a finales de los 90 que de repente proliferaron en todo este tipo de thrillers así, rollo medio adolescente, erótico tal, que reconozco que hay algunos que me gustan bastante. Y bueno, visto en la distancia, creo que Juegos Salvajes aguanta el paso del tiempo, que es una película que está entretenida y que lleva bien la intriga. Y aunque, bueno, obviamente se ha quedado muy antigua en cierto tipo de giros o de supuestas revelaciones de giro de trama que dices, se supone que tienes que sorprenderte y ya a estas alturas no nos sorprende nada. Pero nada, reconozco que me hace bastante gracia y creo que Kevin Bacon a partir de aquí fue hacia abajo. Que debía estar en 1998, cumbre de su carrera. Pero nada, ha estado bien volver a revisitar este clásico de mi Sí, adolescencia. un clásico de estos, como tú comentas, como Crueles Intenciones, que luego sacaron varias Dos, secuelas tres en DVD y directas, sí. con otros actores que no tienen nada que ver, pero repitiendo los mismos patrones y lo mismo. Bueno, ay, Ley de yo vida. recuerdo esta película, sobre todo el culo de Denise Richards. Sí, es lo más. A veces es que tiene más planos el culo de Denise Richards que la cara de Kevin Bacon, ¿vale? Totalmente. Pasando a la siguiente que he visto, una que, bueno, me ha animado un poco por insistencia de Adri en parte, no demasiada como con otros productos, y un poco por curiosidad después de la muestra Sci-Fi, de decir, tengo que ver más cine español, y me he dicho, voy a ver más cine español en este 2012 y de habla hispana. Así que he visto REC, la película de 2007 de Jaume Balagueró y Paco Plaza, protagonizada por Manuela Velasco, que yo, efectivamente, ve el asco, yo le tenía un poco de asco a esta mujer. Qué mal traída estaba. Porque presentaba el típico programa este de música de 40 TV que yo le cogí realmente tirria. Y había visto Quarantine, el remake americano. Y Quarantine me pareció un rollo patatero que no iba a ningún lado y que carecía completamente de autenticidad. Y Rec, bueno, para contar un poco, es simplemente que ocurre algo extraño en un edificio de, creo que era el barrio de Gracia de Barcelona. Sí, Sí. ocurre algo extraño, llaman a los bomberos, mientras que está allí una reportera que es Ángela Vidal, interpretada por Manuela Velasco, haciendo un reportaje de estos típicos de cara. De hecho, ahora hay muchos programas del estilo de estamos grabando la vida por la noche y lo que pasa en un parque de bomberos. Entonces, pues eso, acompaña a los bomberos y aquí ocurren cosas extrañas: gente enferma y la gente nerviosa y cosas. La película está rodada todo como en rollo found footage. Y a mí me ha parecido muy buena. Sobre todo me ha sorprendido la autenticidad de todo lo que cuenta, que es algo que yo tenía bastante como, a priori no me iba a convencer eso, pero luego sí, totalmente. Y está muy bien rodada, aprovecha muy bien el rollo este de las imágenes grabadas por el cámara de la reportera. Y consigue algo que pocas películas consiguen, que es hacérmelo no pasar mal extremadamente, pero sí al menos asustarme y sorprenderme en ciertos momentos, que eso ya para mí Es como un logro, en serio, porque no me suele ocurrir. Y nada, que la recomiendo mucho. Aquellos que tengáis un poco de prejuicios contra este tipo de cine, animaros a verla porque yo creo que vale mucho la pena. Y en próximas semanas veré, claro, REC 2 y REC 3 porque toca Has hecho como una completamente. amenaza. Sí. Y la comentaré aquí con todas las consecuencias. Yo voy a hacer un roto en el guión, porque ya que has comentado tu rec, voy a comentar yo rec 3, si te Comenta parece REC bien. 3. Yo tengo que decir primero que a mí rec 1 me gustó mucho. Hay pocas películas que me la hayan hecho pasar tan mal como rec 1, la verdad. Y bueno, la rec 2 no me hizo. Me fue todo lo contrario, me decepcionó muchísimo. Creo que no sabe qué tipo de película quiere ser y no entré directamente en la película. Quizás si entras te puede gustar más. Pero a mí el rollo curas, bueno, que tampoco me voy a meter con rec 2. Pero llegué a rec 3 un poco sin saber qué esperarme, ¿no? Rec 3, que es la primera, está dirigida por Paco Plaza, esta vez sin Balagueró, su compi de las otras dos películas y de cosas como OT la película. Está protagonizada por Leticia Dolera, es la amada de Ramón, Diego Martín, Álex Moner y bueno, hay mucha gente, Xavier Ruano y más gente. En este caso, las protagonistas son Clara y Koldo, que es una pareja que celebra su boda. Y bueno, digamos que su boda, en fin, acaba así. Recordada va a ser, por lo menos. Solo diré eso. Y es una película con objetivos diametralmente opuestos a Rec 1. No pretende asustar en ningún momento. Es una comedia. Es una comedia de terror. Donde realmente lo que prima es divertir y hacer reír con los diálogos, sobre todo, que están muy conseguidos. Y bueno, todo está como aderezado por el toque este gore del cine de terror que además es otra parte más para disfrutar, ¿no? Así, bueno, a mí es que me gusta, pero tiene esos toquecillos también divertidos. Tiene sus fallos, es verdad, tiene bajones de ritmo y sobre todo cuando, vamos, sobre todo cuando se centra en la acción, como no ha construido nada para que te interese la acción, pues baja un poquito, pero se recupera enseguida con cualquier chascarrillo y tira para adelante. Y bueno, Leticia Dolera está muy bien, la verdad, aunque tengo que decir que su personaje de típico este de diosa de peli de terror está un poco forzado, pero bueno, que realmente la película no pretende ser más de lo que es, no se toma en serio a sí misma y tiene golpes muy originales y muy buenos y ya solo con eso yo la recomiendo porque es que se pasa un rato súper divertido. Ahora mismo me hace gracia porque hay en cartel dos películas de género españolas que son comedias. Que es esta y Extraterrestre. Y las dos hacen una mezcla de género súper curiosa y la hacen bien. Así que mira, estamos en buenos tiempos. Sí, a pesar de que REC 3 ha palmado un poco en taquilla porque ha tenido un recibimiento bastante tibio para lo que se esperaba, una pena. Es que yo creo que han confundido un poco con los. Pero claro, es tan diferente a lo que hemos visto en las otras dos entregas. Que es que esta es lo que hablaba con Alex, mi compi de OTV, que fui con él a ver la película. Es película de muestra sci-fi, es película de frikis, de Sitges, de aplaudir y estas cosas. No es película. No, esta no es una película de terror a la que le pueda gustar a todo el mundo. Si a la gente no le gusta la casquería y tal, es que no lo van a disfrutar. Entonces, yo creo que es muchísimo más cerrada que las otras dos rec. Yo la recomiendo porque es muy divertida y también recomiendo Extraterrestre, que ya lo he dicho antes, que está. Que antes de que la quiten, por favor, tenemos que apoyar al cine de género español bien hecho. O Y esperar eso. al Blu-rays o el DVDs, quién sabe. DVDs. Yo he hecho los deberes de Adri y he visto una de las comedias más aclamadas por la crítica y por Adri, que era Easy A, la Qué película de exagerado. 2010, que aquí se llamaba, ¿cómo era? ¿Secretos y mentiras Sí, o algo Rumores y así. mentiras? Rumores, rumores y mentiras. Dirigida por Will Gluck, que era el mismo de Friends with Benefits. Esa película que, bueno, a mí me decepcionó un poquillo. Con guión de Bert B. Royal y protagonizada por la grandísima, enorme, impresionante Emma Stone. Y aparece por ahí también Amanda Bynes. Aparece. Ahí se me ha ido ahora mismo el nombre. Stanley Tucci, impresionante. Malcolm McDowell, Lisa Kudrow. Bueno, tiene un gran reparto. Que, bueno, es Una película de instituto en el que de repente la protagonista, que es una típica adolescente sobre la que nadie tiene una impresión realmente marcada, sufre un rumor de que oh, ha perdido su virginidad ahí en un fin de semana loco, espectacular con alguien, y la empiezan a tratar básicamente como una furcia, y a partir de ahí pues surgen las situaciones. Es una adaptación. Como dice el guionista, está basado así libremente en la letra escarlata. La verdad es que es cierto. Yo cuando lo contó Adri no me lo podía creer, pero es cierto, sí. Es una adaptación de la letra escarlata y de hecho el guionista ha dicho que va a hacer otras dos adaptaciones de otros dos clásicos en este rollo, en este mismo instituto. El asunto es que es una comedia que me ha resultado fresquísima, divertidísima, que a pesar de que cuenta lo de siempre, porque cuenta lo de siempre en este tipo de comedias, intenta hacerlo de una forma distinta, con personalidad propia. Y sobre todo, tiene unos diálogos de comedia buenísimos. Me he reído con esta película. Ay, cara, porque fue Sí, sabes. el momento de la canción con la tarjeta que al principio dice, bah, la peor canción de la historia. Y luego, sí, bueno, tiene muchísimos buenos momentos y Emma Stone demuestra que tiene una capacidad para la comedia increíble en esta película. Es la absoluta protagonista. Y lo merece y vamos, da todo lo que puede dar de sí. Es espectacular, es una comedia que recomiendo desde aquí muchísimo. Me ha gustado y me ha dejado ahí, vamos, con las ganas de ver más de este del personaje y de Matt Tony y de todo. Es espectacular, de verdad. Madre mía, qué fusividad. Sí, es que me ha gustado muchísimo. Tiene un rollo muy fresco, muy A divertido, ver. muy especial. Me ha gustado, me ha gustado. Sí, no sé, es fresca y es simpática y estoy de acuerdo, pero para tanto, no Sí, sé, hay que. baja un poco. Es que Emma Stone te afecta demasiado. Bueno, voy a ir yo con otra comedia. Ah, Digo, no. perdón, tengo que decir una ¿Qué? cosa, que en esta película hay una cosa que me gustó mucho, que es cómo integran de bien el tema de los móviles, las redes sociales, internet, en el guión y en la historia de una forma natural y realista. Cosa que no pasaba en la siguiente del director. Que era como pegotes de ahora vamos a hacer un flash mob. Uy, ahora nos vamos a hablar de Twitter, de un blog, no sé qué. Aquí queda muy bien eso. Ya está. Ya puedes decir lo que quieras. Pues voy a hablar yo de otras de mis películas exclusiva o en exclusiva mundial, ¿Qué me porque dices? gracias a Warner, gracias Warner, he podido ver Los Juegos del Hambre, The Hunger Games, esta película que ha batido todos los récords de taquilla en su primer fin de semana, que hizo 155 millones de dólares, que es la película que más ha recaudado sin ser una secuela. Y la tercera película del primer fin de semana, la verdad es que ha sido brutal el estreno y cómo está yendo en general en taquilla. Esa película en la que todo el mundo se ha estrenado menos en España, que en España se estrena un mes más tarde, pero bueno. Porque en España somos muy importantes, por eso los tenemos más tarde. Sí, está clarísimo. Claro. Es una película dirigida por Gary Ross, que es el director de Pleasantville o Seabiscuit o Big. Y está protagonizada por, bueno, es un reparto bastante amplio. Está la protagonista Jennifer Lawrence, luego está por ahí Elizabeth Banks, Wes Bentley, Stanley Tucci y más gente. Y bueno, para el que no sepa de qué va los Juegos del Hambre, está ambientada, digamos, una especie de futuro ex posapocalíptico en el que el gobierno central, que se llama el Capitolio, mantiene a 12 distritos que la mayoría son pobres, que se rebelaron hace muchos años y perdieron la revuelta, y desde entonces lo que hace el Capitolio este es celebrar unos juegos anuales en los que envían a un chico y una chica de cada distrito a una especie de estadio gigante tal a que se maten los unos a los otros hasta que solo quede uno. Pero no, no es Battle Royale, que es la eterna comparación que hace la Yo gente, que lo iba a decir. porque no, realmente lo bueno, vamos, lo original de los Juegos del Hambre no está en el hecho de que se vayan a matarse entre sí, sino que alrededor de eso se genera como un reality para la gente que vive en el Capitolio y es todo como muy grotesco, que hay patrocinadores, tal, hay favoritos, no favoritos, todo se retransmite hasta el milímetro, es como todo como muy peculiar en ese sentido. Y bueno, pues la protagonista va a su hermana pequeña, le toca ir y se presenta como voluntaria para librarle de ello. Y bueno, pues va e intenta ganar los juegos del hambre y estas cosas. Yo tengo que decir que me gustaron mucho los libros, que los leí el año pasado, y aunque a pesar de esa literatura juvenil, me parece que están bastante bien. Y la verdad es que la película es muy, muy fiel. Y vamos, es prácticamente, es el libro hecho película, no se han tomado ningún tipo de licencias más allá del lenguaje, que bueno, el libro está en primera persona y obviamente la película no, Entonces ya no pero es fiel, fuera, fuera, sí. fuera. En general, eso tengo que decir, que eso, que me ha gustado bastante. Es un blockbuster, eso no lo voy a negar, pero es lo que decía en OTV el otro día, que ojalá todos los blockbusters fueran como los Juegos del Hambre, porque es una película que tiene un buen guión, que tiene un buen desarrollo de personajes, el reparto está muy bien, ella la verdad es que aguanta la película ella sola perfectamente. Y luego que eso, que representa muy bien todo ese mundo extraño que es el Capitolio y todo lo chungo que hay alrededor de los Juegos del Hambre y demás. Es verdad que todo lo que hay alrededor de los Juegos del Hambre es muchísimo más interesante y es la mejor parte de la película que cuando van a los juegos en sí. Pero nada, la película aguanta muy bien, dura 2 horas y 20, que es bastante larguita, y a pesar de eso se pasa en un suspiro. Y bueno, yo, pues hay. No es Crepúsculo, como se han empeñado en decir muchos. De hecho, el tema de la historia de amor está en cuartísimo plano y tampoco es un Battle Royale para jóvenes. Bueno, hay momentos en los Juegos del Hambre que son bastante explícitos, ahí la sangre chorreando, pero que me sorprendió porque es PG-13. Pero vamos, que realmente lo interesante está todo alrededor y, como ya he dicho, me parece un buen blockbuster, una buena película de entretenimiento. Y tengo muchas ganas de ver las otras dos que vienen. La verdad es que es una saga que me apetece mucho. Y aunque espero que no, con todo esto del éxito, no se les ocurra separar el último libro en dos. Porque es que no da, ¿no? Porque son libros de 400 páginas. Y sí que es verdad que el último es el más distinto de todos, es el más político y tal. Pero no creo que. A no ser que obliguen a Susan Collins a poner a escribir y hacer una cuarta parte o algo, no lo veo. Pero bueno, que se estrena el 20 de abril en España y yo creo que es una película que está bien. Que me da vergüenza decir que me ha gustado mucho porque no quiero parecer una fan adolescente. Ay, bueno, pasamos a la siguiente. En este caso, yo he visto una película griega del año 2009 llamada Kynodontas. Estoy pensando que este episodio has visto muchos de Verde Adri. Sí, me puse y dije, a ver, para que la pesa se calle, voy a ver ya películas que recomienda. Bueno, lo dicho, Kynodontas, que se llamó Canino o Dogtooth, el título internacional, de Yorgos Lanthimos, protagonizada por un montón de gente griega que no conozco y que no voy a decir. Pero que bueno, se centra un poco en una especie de mundo cerrado, prisión especial que tiene un padre y una madre con sus hijos, que ya han crecido en ese ambiente, que están completamente perturbados. Y muestra. Es complicado explicar esta película, la verdad. Sí, estaba yo deseando, digo, Muestra a una ver cómo especie cuenta. de situación y de sensaciones y de momentos de lo que ocurre en esa familia que está bastante mal y en la que los padres ejercen. Bueno, los padres. El padre, sobre todo, ejerce una violencia psicológica con toda su familia y mantienen cosas muy extrañas como contratar a una mujer de fuera para que se esté follando con su hijo para apaciguarle las ganas, vamos. Es una película muy rara y cuando ves esta película es de estas que hay que ver con la mente muy abierta. Es muy extraña y después del shock inicial no sabía si me había gustado o no. Pero a mí me ha gustado, pero no me ha llegado a convencer del todo, porque tiene una forma de terminar y lo que te cuenta que es como si fuera el prólogo a otra cosa que va a ocurrir después. O sea, se queda un poco, para mí, ahora Adri me estará mirando metafóricamente con ganas de odio y de asesinar, pero para mí se queda un poco como en las puertas de contar la historia que de verdad a mí me generaría realmente interés, que no voy a decir porque es un poco lo que ocurre al final de la película. Por lo demás, me parece muy interesante porque es un ejercicio narrativo muy complicado y que creo que consigue transmitir muy bien lo que pretende y además tiene unos momentos de violencia que son muy molestos y muy de generarte una inquietud bastante profunda. A mí lo que me sorprende es que digas que la película se queda a medias, porque es que realmente le estás pidiendo algo que no quiere contarte. Lo que te está contando es esa especie de mini secta familiar Sí. y todo ese mundo enfermizo y esa dinámica que tienen to totalmente deplorable y vamos, que a mí me... Vamos, que es para... Es que no pretende salirse de contarte eso. Cierto, Realmente... cierto. Entonces, Precisamente es es lo que... que a mí no me termina de convencer del resultado final, que a mí me hubiera interesado más lo que pasa a partir de ese momento del final de la película. Es como si para mí lo hubiera, lo que pasa en esta película me hubiera gustado que fuera la primera media hora de otra cosa. Porque para mí se me queda, me deja insatisfecho. Tengo que decirlo de esa forma. Que me resulta interesante y que me parece que tiene momentos muy buenos y que me parece que es algo muy digno de ver. Pero eso, me quedo con esa sensación de que podría haber sido algo que realmente me produjera un interés y no esto que me ha quedado un poco así como tibio. En el fondo te acepto porque me pasa algo parecido con Marta, Mercy, May, Marlene o como se llame la película esta, que me gustó mucho, pero es un poco el mismo palo y me pasó lo mismo. Pero realmente lo que le pasaba es lo mismo a esa película, que no quería contar de otra cosa, pero a mí lo que me interesaba es lo que venía después de lo que pasaba al final. Pero no sé, la verdad es que a mí me estaba yo tan fascinada. Porque llegaba un punto que dices, no puede haber nada peor que esto, más enfermizo que esto, y a los 10 minutos te salía con otra cosa, y así toda la película. Y ahí me tenía tan, no sé, clavada a la butaca que vamos, salí maravillada con esta cosa rara. Por Pero cierto, bueno, amigos de los sí. gatos, no veáis la película. Ay, pobrecos. Porque da muy mal rollo cierto momento con un gato. Bueno, voy a pasar yo a mi siguiente peli. Que es The Best Exotic Hotel Marigold. El Exotic Hotel Marigold se ha llamado aquí. Película dirigida por John Madden, que es el director de la Ejem, ganadora de un Oscar por Spirit in Love. Ejem. He dicho, pero bueno, ya no sé lo que he dicho. De Dead o Proof, que aquí se llamó La Verdad Oculta. Una película que tiene un repartazo, todos actores británicos, está Maggie Smith, Bill Nighy, Judi Dench, Tom Wilkinson, Ronald Pica, Penélope Wilton, Thalia Imri y luego está el chaval jovencillo de Slumdog Millionaire, Dev Patel. Y la película cuenta, bueno, es un grupo de personas que están ya en la tercera edad y que por unas cosas y por otras acaban en un hotel que está un poco destartalado en India y bueno, sus vidas se cruzan y demás. Es una película coral. Yo, la verdad es que no me llamaba demasiado la atención esta película, pero bueno, quería ir al cine con mi madre y era película de madre, yo es lo que llamo. Bueno, de madre, de mi madre. Y bueno, es lo que digo, que es una dramedia coral muy de libro. Que sí, el reparto está impresionante, aunque no todos especialmente destacables, pero bueno, ellos son un poco los que aguantan la película, porque para mí es muy fallida, un guión muy fallido, que no administra nada bien las diferentes tramas que tienen y cómo se entrecruzan unas con otras, y sinceramente me resultó bastante tostón. Porque además que no acaba de llegar a ningún sitio, quizás salvo la historia de Tom Wilkinson, pero es que casi, como casi no aparece, tampoco me aportó demasiado. Y bueno, por otro lado lo pienso, a mi madre le gustó mucho, es una película amable, que no pretende otra cosa que entretener a su público, que es un público muy concreto, y no sé, quizá yo le estoy pidiendo algo a la película que no quiere ser. Y Ah, te he pillado. a raíz de esto, el blog de cine que tengo que se llama laultimapeli.com, hice una entrada sobre el tema y pedí un poco, pues eso, que me comentase la gente qué pensaba, porque, claro, cuando yo vi la película, la mayoría, o sea, la media de edad estaba más o menos en la edad de mi madre. Y la gente se ría mucho, y cuando acabó la película, todo el mundo estaba como muy contento, hablando muy bien de ella. Y mi hermano y yo nos mirábamos como diciendo, pero bueno, mi hermano tiene 20 años, mi hermano se tiró medio sobado toda la película. Y bueno, Es lo que yo preguntaba en el blog, que si realmente le podía pedir más de lo que era, y se generó ahí el pequeño debate. Por ejemplo, Roberto Pastor salió con su eterno que si la película está bien, está para un tipo de público concreto, entonces será considerada buena o gran película para ese público, pero no será una gran película en verdad. ¡Bú! No sé, yo creo, o sea, es un concepto un poco, pero bueno, voy a decir lo que comentó la gente y luego hablamos si quieres. Por ejemplo, Tony Temorro de podcast de Rotoscopia y otros decía que, o sea, tiene el eterno argumento también de no hay películas buenas o malas, de que si hay 50 personas que ven una película, habrá 50 opiniones sobre la película o 50 valoraciones sobre la película, porque es muy subjetivo y qué tal. O sea, Tony no ha Es visto Atrocious, por ejemplo. No, claro, es lo que hablábamos tú y yo, es como hasta qué punto la subjetividad es una excusa, porque tú no na, tú puedes yo puedo decir que Atrocious me gusta, pero no puedo decir que es una buena película. Es No, o sea, imposible. es imposible. A mí me parece algo obvio, pero claro, a la persona que le gusta Atrocious intenta entender que entienda que no es una buena película. Claro, ¿qué línea separa el me gusta del es buena? No sé. Luego, Madame Tafetán decía que el efecto del público influye mucho. Que, por ejemplo, a ella le gusta ver las películas de infantiles en la sesión en la que hay niños. Yo reconozco que también, a mí no me gusta nada que hablen en la sala. Pero reconozco que cuando es una película infantil no me molesta nada que los niños digan sus comentarios de niños y se rían y tal. La verdad es que es más simpático ver las películas así. Y luego, bueno, Pijo Bobo ya hablaba de otro tema, que es el tema de la gente que va a ver las películas sin saber lo que va a ver. Yo por suerte sabía lo que iba a ver, pero sí, me imagino a alguien que se espere de esta película, no sé, una gran comedia irreverente inglesa y se encuentre lo que realmente es. Pero eso es otro tema. Pero bueno, Ramón, ¿tú qué piensas del tema este de satisfacer al público ya suficiente? Bueno, da para un debate amplio y largo, pero solo quiero decir que lo primero, el argumento este de que si una película solo está centrada para que un público diga que es buena o que guste a un determinado tipo de público, no puede ser nunca una gran película, pues bueno, no estoy nada de acuerdo, porque hay películas que en un determinado momento han gustado únicamente a un determinado grupo de gente que ha estado durante 20 años defendiéndola y de repente los críticos han cambiado de parecer y luego todo el mundo acepta que tal película es una gran película simplemente porque la crítica ha dicho que esa película es buena. Quiero decir, son temas bastante complicados y con cosas turbulentas y truculentas. O lo de que toda una película es buena o mala en función de cada uno y que cada uno tiene una opinión. Si es cierto. Yo siempre he defendido que el tema a la hora de valorar una película hay un componente subjetivo muy grande, que es tan grande o más que el componente objetivo, que puede ser si está bien rodada o no, si los actores son convincentes o no, si el guión es bueno o no. Pero incluso eso de que puede ser hasta cierto punto objetivo, también es muy subjetivo, porque hay gente que a lo mejor la forma de rodar de Tarantino no le gusta y ya está, y todas sus películas le parecen una mierda. O sus diálogos. Y por muy buenos que te parezcan a ti, o por muy buenos que mucha gente diga que sean, pues otros van a decir, no, esto a mí no me gusta. Entonces, sí, hay un componente objetivo y un componente subjetivo, pero creo que no se puede desechar el componente objetivo. Es decir, las películas de Tarantino están bien rodadas. Para mí, eso es un componente 90% objetivo. O sea, el que diga que rueda mal Tarantino, pues para mí no tiene ni puta idea de cine, y lo digo claramente desde aquí. O sea, y muchas otras personas. Por ejemplo, voy a dar un típico ejemplo. 2001, te puede parecer un rollazo, y yo lo admito, porque el ritmo es muy lento, porque no hay diálogos, porque es muy críptico, porque bla, bla, bla, bla, todo eso. Yo la Pero, llamo 2001 Odisea en el. claro, pero los planos de Stanley Kubrick son impresionantes, lo que es capaz de hacer este hombre construyendo planos y poniendo la cámara en su sitio y demás. Entonces, sí, hay mucho componente subjetivo en las películas, pero también hay un componente objetivo muy grande. Y de hecho, claro, luego viene lo último, que es, hay una película que puede ser buena o mala, y a mí me puede gustar o no, al margen de que sea buena o mala. Por ejemplo, Hackers, esa película con Angelina Jolie y el futuro Sherlock Holmes. A mí, esa película, pues me parece que es mala, pero me divierte muchísimo y siempre que la pone en la tele la veo y me parece genial porque mezcla todos los clichés de los hackers informáticos ahí a ritmo de videoclip y me parece muy divertida por eso. Pero reconozco que me parece mala, mala. O sea, no tiene nada que, para mí no tiene nada que ver reconocer que una película es mala con que me guste o no me guste o me divierta o no. Son dos cosas independientes. Pero claro, lo que yo he comentado con respecto a la película de esta del Hotel Marigold es que, claro, si yo soy un crítico de cine, yo hago la crítica de esta película y pongo que es mala. Vamos, no mala, pero pongo que es mediocre, random, o sea, bla total. Y que es fallida y que esto. Pero claro, luego sales de la sala y ves que el 90% de la gente ha disfrutado con esa película. Y dices, claro, a mí si me preguntara de repente mi tía. Si ve esa película, pues le voy a decir que sí, aunque a mí me parece una película mala. Y Claro. entonces es que esa doble es un Claro. tema complicado. Es que a mí me parece muy lógico y sensato eso, tiene mucho sentido. Lo que pasa es que también mucha gente piensa, eso ha sacado de la crítica, que la crítica es algo objetivo y nada más lejos de la realidad. Sí, la crítica es algo, pues lo dicho, tiene una cierta cara objetiva, pero no es objetivo al 100%, ni mucho menos. Entonces, tú valoras una película de una forma y a lo mejor te parece... Buf, horrorosa e inaguantable. Y a mí me parece una maravilla y una obra maestra. Y eso todo es así. No pasa nada. Pero aparte del valor cinematográfico propio que vaya a trascender a la historia del cine, pues ahí el cine tiene otro valor para la gente. Si le llega a esa gente, a esas personas y los personajes y la historia y disfrutan con ella, pues es un valor distinto. Y creo que hay que considerarlo también. Bueno, pues nada, si quieres habla tú de tu última peli. Paso Porque si no, ya, porque sí. podemos seguir con este debate hasta el infinito y más allá. Sí, mejor. Paso a la última película que comentaré hoy, que está en el Festival este de Cine de Internet de Iberoamérica, que es Medianeras, una película del año pasado de Gustavo Tareto, que es su primera película, y protagonizada por Pilar López de Ayala, alias Al salir de clase, Hola, ¿qué tal? Ahora soy Juana la Loca, y también está Javier Drolas e Inés Efron, entre otros. Es una película que estuvo en la selección de Sundance. No creo que se llevara ningún premio, pero estaba por ahí. Porque vi que hizo un tráiler para Sundance, que fue muy curioso porque el tráiler para Sundance no se parecía en nada al tráiler argentino de la película. Bueno, supuestamente esta película es una comedia romántica, así muy rollo indie. En plan, vamos a contar también cómo afecta Internet y el diseño arquitectónico de las ciudades a la vida de las personas. Sí, increíble. Suena un poco a... Pff, arrollaco tremendo. La película tiene un problema bastante grande y es que si te esperas una comedia romántica, estás perdido porque duran 90 minutos y en los 90 minutos no se desarrolla ninguna historia de amor. Aunque te la vendan como tal. Bravo, No, es que bravo, comedia realmente, romántica. es que esta película lo que pasa es que el guionista estaba escribiendo la historia y cuando llevaba 80 páginas dijo, coño, que todavía me he liado aquí a escribir cosas y todavía no se han llegado a conocer ni a encontrar. Pues tengo que hacer que acaben juntos de alguna forma, plus. En fin, la película además tiene otra cosa en su contra, que usa voz en off mucha, pero no, no, a ver, hay varios niveles de usar voz en off. Está usar mucha voz en off, usar muchísima voz en off y luego está medianeras. No, no exagero, si más de una hora de la película es voz en off de los personajes protagonistas, Martín y Mariana, que son los dos protagonistas contando su vida mientras salen planos de ellos haciendo cosas en su vida normal o planos de la ciudad, así random. De hecho, tienen un principio que recuerda mucho a la peli Manhattan de Woody Allen. Y aparece incluso en la película, en un momento que ellos, los dos personajes, están viéndola. O sea, las referencias son claras. Y sí, La, puedo bueno, decir luego la que. gente se cree que odiamos la voz en off, y no es cierto. No exagero, ¿eh? Hay más de una hora de película en la que es todo voz en off, en Medianeras, ¿eh? De los dos personajes protagonistas. Ella es una arquitecta que no tiene trabajo de lo suyo y que mientras es escaparatista, y él es diseñador web que, bueno, su novia la ha dejado para irse a Estados Unidos y la ha dejado con el perro. Y ella, pues, sale también de una relación que bla, bla, bla. Él es un poco que tiene miedo a los sitios abiertos y se refugia en casa. Y ella, pues, tiene miedo, por ejemplo, a entrar en los ascensores. Todo es muy metafórico y tal. Bueno, a pesar de todo esto que estoy diciendo, la película no me ha disgustado. Pero es que es como ver el primer acto de una típica comedia romántica, pero alargado a 90 minutos. Entonces, es una colección de momentos y de situaciones y de cosas que son más o menos interesantes, algunas más que otras, pero se queda ahí, en un... ¡Ay! Esto... ¿Dónde está la película? Se me ha olvidado escribirla, en serio. Es demasiado pedante la película, yo creo que es la palabra que la define, porque se le ve mucho eso, se le ve el rollo de vamos a hacer una colección de postales y de momentos in así intensos con estos personajes y a divagar de la vida y del sentido de todo y demás. Por lo demás, pues creo que tiene cosas que son interesantes de ver, pero al mismo tiempo no me atrevería a recomendársela a nadie, porque sí, estoy seguro de que el 90% de la gente me insultaría por recomendársela. Aun y todo me quedo con eso. No me ha disgustado, pero tiene todas esas cosas que no entiendo de esta película. Y sobre todo el momento ese que digo del guionista que no sabe que tenía que escribir una comedia romántica, o al menos eso es lo que estaban vendiendo, y de repente hace que se encuentren los personajes y... ¡Uy! ¿Qué pasa? Se acabó la película. Ya está. Seguramente a mucha gente, como habla de internet y del rollo de encontrar a gente por internet y de parejas y todo esto, pues seguramente muchas personas por el componente friki que tiene la película, que lo tiene, porque es como aparecen muchas referencias aleatorias y demás, pues mucha gente le gustará por eso. A mí, pues eso, me ha gustado, pero eso se queda en una cosa muy rara que no, que no, que no. Casi no se hacen las cosas, hombre, un poquito, por favor. Pues yo compenso con mi historia de amor, compenso la que no tiene la tuya. Porque yo he visto la última versión de Cumbres Borrascosas, Wuthering Heights, que, bueno, en este caso está dirigida por Andrea Arnold, la directora de Fish Tank, y, bueno, adapta la novela clásica de Emily Bronte, con la tormentosa relación en la Inglaterra rural del siglo XVIII entre Heathcliff y Catherine, que en este caso lo interpretan cuatro personas. Está porque tenemos a Solomon Grave, que hace de Heathcliff joven, y James Howson, que hace de Heathcliff mayor, vamos, mayor, menos joven. Y los dos son novatos. Y luego está Catherine, que es Shannon Beer, que también es su primera película. Y Kaya Scodelario, que es la chica que aparece en Moon y también está en Furia de Titanes y en la serie de Skins. Me ha gustado mucho Cumbres Borrascosas. Es una de estas películas que vas a ver qué te vas a encontrar. Yo sabía que me iba a encontrar un producto muy raro, muy peculiar. Como dijo quien venía conmigo, muy San Sebastián, del Festival de San Sebastián. Es una película muy claustrofóbica. De hecho, está rodada en 4/3. Que, claro, al principio era como, ¿a qué viene lo de los 4/3? Pero sí que es verdad que ayuda mucho, fomenta mucho esa sensación de claustrofobia en la película. Es como, es muy salvaje, es muy visceral. Luego es muy contemplativa, tiene un ritmo muy lento, pero atrapa enseguida por la atmósfera que tiene. Y sobre todo, yo quiero destacar la dirección y el montaje. La dirección, porque es que es todo cámara al hombro y es muy, pues eso, muy, muy de atmósfera, de sensaciones. El montaje tiene una mano muy buena para meterte alegorías mediante planos de animales salvajes y del tiempo y de cualquier cosa que se paseaba por allí. Como graba, graba, que ya lo meteremos después. Pues todo en esa película, todo el entorno sirve para contar lo atormentado que está su protagonista, bueno, sus protagonistas, pero sobre todo es él, está más enfocado a él. Y la verdad es que, bueno, esto me pasa como con, has dicho tú, como medianeras. Es una película que no es para todo el mundo. Y yo, vamos, me imagino a la mitad de mis amigos seriéfilos, seriéfilos, que se me va la pinza, cinéfilos, les digo que vayan a ver esta película y me escupen en la cara, como mínimo. Porque sí que es verdad que es muy lenta, que es muy... no es fácil de ver. Pero, no sé, yo... A pesar de que tiene potencial para aburrir mucho, yo creo que si te atrapa, es una película que se disfruta muchísimo y sobre todo que a mí yo me quedé atrapada por el lenguaje cinematográfico que tiene la película, que es impresionante. Luego la historia, pues además que ya la conocemos, pero bueno, yo desde aquí la recomiendo. Desde aquí recomiendas Desde la aquí, enésima adaptación de la Cumbres décima adaptación. Borrascosas. Sí, es que es muy interesante porque aporta algo, yo para mí aporta algo nuevo y con alguna, una historia que se ha hecho tantas veces, es muy difícil. Y bueno, yo, si alguien la ve, que me diga qué le parece. que seguro que aquí hay opiniones muy enfrentadas. Cartas con amenazas, lo veo venir. Sí, recortadas de revistas y eso, en plan de guardaespaldas. Año 2011. Una plaga zombie asola la humanidad. Un grupo de supervivientes busca refugio seguro. ¡Rápido, meteros en ese edificio! Bueno, ¿y ahora qué? No sé, ¿qué hacemos? ¿Habéis visto el último capítulo de House? Sí, y no me ha gustado nada. Malísimo. Yo creo que la acabarán cancelando. ¿Pero qué dices, pedazo de mamarrachos? ¡Ya ha estado genial! O Televisión Podcast. Siempre pensando en lo mismo. Cine y televisión cada 15 días en tu MP3. Encuéntranos en ohtv.com. ¡Que me matan! Pero Melón, ¿no sueltes un spoiler? En esta nueva edición de la aclamada sección por la crítica del público de Tres Pelis Sin Piedad, vamos a hablar ahora, nada más y nada menos, que de Carnosaur, una película del año 93, que, ¿recordáis ese año? Se estrenó Jurassic Park, casualmente. Pero no es casualidad, porque esta película se estrenó la semana siguiente al estreno de Jurassic Park, pero tuvo un poquillo menos de recaudación. En fin, es una película de la factoría Roger Corman, y así lo hace saber la película nada más empezar, porque aparece Roger Corman presenta, como con el sello de calidad. Y parece ser que es un proyecto que estuvo bastantes años en desarrollo, desde principios de los 80, pero justo, oye, qué casualidad, hasta que no se fue a estrenar Jurassic Park, no se pusieron a hacerla. Cosas de la vida. ¿De qué va Carnosaur? Complicado decirlo. Voy allá, voy a intentarlo. Venga, venga, ánimo. De repente, sin motivo aparente, aparece un huevo gigante dentro de una granja de pollos. Y sale algo de dentro y ataca a la gente. Y la gente tose y hay unos títulos que aparecen en pantalla con un porcentaje de células contaminadas y de algo que va a ocurrir, que es una cuenta atrás, y no sabemos por qué. Y hacen un momento, o sea, hay una empresa de genética, sí, sí, que está involucrada, y otros que persiguen algo, no sé. Yo es que es todo muy confuso. Maligna, sí, hay una doctora muy maligna, bioingeniera, que es Diane Ladd, que es una actriz que ha estado en trescientas mil películas y TV movies, que cuando la vi en esta película fue como, madre mía, de los, para lo que has quedado, de las telemovies de Antena 3 a esto. O sea, hay niveles, ¿eh? Aunque no lo creáis. Y no sé, yo creo que pasemos a comentar ya directamente, porque creo que merece comentar cosas. Así que, Adri, ¿qué te parece esta película? ¿Algo que decir? Es grandiosa. No, a mí lo que más... Yo creo que... A ver, es una película que es mierda. Pero lo que más me fastidia de todo es que encima se toma en serio a sí misma. Porque va de todo... Además, es una película que desde el principio tiene de fondo una música de tensión constante. En plan, y no acaba nunca. Es como, bueno, ¿puedo dejar de estar en tensión en algún momento durante la película? Pero es que si eso es como muy, muy minimalista la puesta en escena, con mucha oscuridad, como con muchas luces y sombras, todos hablan como con una voz así grave, todo como muy serio. Es como, a ver, que es un dinosaurio, que es un calcetín, que no te tomes en serio a ti misma, por lo menos en una película de serie Z. Bueno, hay que reconocer que está muy bien usado el plano subjetivo cuando ataca al principio para ahorrarse el sacar el calcetín, porque... Con el filtro verde. Ya lo digo yo, que al principio, cuando ataca, yo decía, coño, si parece que es el brazo de alguien que está dentro de un calcetín que le han puesto como si fuera un dinosaurio. Efectivamente, es eso, porque nada más entrar a la Wikipedia te cuidas con una foto del tipo que tiene el dinosaurio metido la mano por el culo. O sea, esto es así. Bueno, hay que decir que esta película está muy patrocinada y grandiosamente y absurdamente patrocinada por Coca-Cola. Porque es que además salen los científicos serios estos que llevan un... Parece que llevan un como una división súper seria de bioingeniería extraña, no sé qué. Están ahí sentados en una tienda bebiendo una Coca-Cola. Ella está bebiendo una Coca-Cola Light, por supuesto. Es imagen de marca. Es que era como, ¿podéis hacerme un plano más de la Coca-Cola, por favor? Que no me han entrado ganas de beber. Sí, sí. Por cierto, el prota... que... ¡Eh! ¡Sí! ¿Quién era el prota? ¿Quién era el prota? Yo estaba como, este me suena, ¿de qué me suena este? Y es el que hace de Pepito Grillo en la serie de Once Upon a Time. Y es que me estaba matando. Y cuando lo vi dije, no me lo puedo creer. De Carnosaur a Once Upon a Time. Sí, además protagoniza un gran momento porque él es el guardia que está ahí por las noches protegiendo las excavadoras de la empresa esta maligna, de los hippies, perroflautas, rascaliras que tienen un poblado cercano y se dedican a encadenarse y a boicotearles. Y es súper gracioso el momento un poco Pantempro V de cuando les pilla al principio nada más y se encuentra con la rubiaca de la peli, así, ¡oh! Me quito el pasamontañas y vamos, solo le faltó tener la permanente hecha o algo para que volase en 3D el pelo por la pantalla. Era espectacular el momento ese. Una cosa que me encanta de esta película es que tiene muchas cosas en común con John Carter. Porque, sí, tiene una cosa en común con John Carter. Te cuentan una historia de amor que se la sacan de la manga. Porque de repente se conoce, la retiene en su sí. caravana y se queda dormido y no pasa nada, o sea, ya está. Y luego no la acusa a la policía y en cuanto aparece la amenaza, te encontraré, no sé qué, allí donde estés. ¿Pero esto qué es? Pero si es que no, que si, no, hacen, si se... no le conoces, si no has pasado ni dos palabras con ella. Luego se va por ahí, que aparece de repente en el laboratorio de la doctora esta extraña y se olvida de ella. Es como, se tira ahí un muchísimo rato, que es como, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Sí. Que no estás en el pueblo. Es que yo eso no lo entendía que hacía ahí. Porque estaban hablando ahí de cómo se había quedado el tiempo cuando estaba el carnosaurio atacando el pueblo. Sí, además es muy gracioso porque si hace una incursión dentro del laboratorio ese mega secreto de una forma súper cutre. O sea, le pega una hostia al de seguridad, se hace pasar por él, pero es que no hay nadie ahí más en seguridad. Está todo vacío, solo está la mala y alguien que una tía con la que habla por videoconferencia en un monitor de estos, una tele normal y corriente de tubo. Y ya está. Esa es toda la seguridad que tienen para un sitio donde están guardando un dinosaurio gigante. Que además, bueno, ya lo has dicho tú antes, ¿qué venían? Todas esas cartelas de que además se leen fatal con ese verde fosforito del nivel de expansión. ¿Qué me estás contando? Luego ya al final te enteras de que resulta que sí, que se están embarazando las mujeres. No, pero ya se va viendo porque todo el mundo está como... Sí, está como mal, pero... Pero no sabes a qué viene, porque ese momento no tienes ni idea. Claro, y además que lo ponen como 2 segundos, ni siquiera da tiempo a leerlo. Al principio tenía que parar para poder leer lo que ponía porque no me daban tiempo. Pero bueno, hablemos por favor del carnosaurio. El carnosaurio. Al principio es muy pequeño, muy majo, y es eso, es un calcetín, y nunca se le ve entero, nunca se le ve entero. A mí me encantan esos escorzos de que sale él como andando, así, y le ponen la cámara justo aquí en la nuca, y es como, a ver, si es que veo casi la mano. Está rodada como si fuera una peli hecha por los críos de Super 8, prácticamente. Sí. Que me hace gracia porque la primera o la segunda vez que se comía, creo que cuando se comía a los adolescentes, esos siempre quiere haber adolescentes que mueran en estas películas, y cuando se los come, está anocheciendo y hace como que aúlla ahí, es como, oh, se ve la sombra del carnosaurio aullando, y es como, pero ¿qué estás haciendo? Pero es que luego, cuando en una lucha infernal que tiene con uno, el carnosaurio se cae al suelo, rebota, porque claro, es un muñeco, y cuando se cae al suelo se ve que rebota, que es muy cutre. Y va y apunta a los huevos del tío y se ríe. El carnosaurio se ríe, ¿te fijaste? Es cierto, es que es se cierto. Ríe. Esa escena con el policía este que, no sé, a mí de repente está en su casa cocinando huevos negros, de repente cortan y está con sus hijos leyéndole algo en la cama y de repente está como salido totalmente de madre y de tono con que se nota que han metido tijera ahí, de alguna forma. Porque de repente está como, oh Dios mío, ¿qué está pasando? Te voy a matar, ven aquí, no tengo nada que perder. Y acabas de verle en la cama con sus hijos y su familia. No entiendo muy bien ese salto, de dónde, ¿qué ocurrió ahí? ¿En el guión? ¿Qué pasas? No sé. Y encima luego, es que realmente esta historia, ¿a dónde va? O sea, es una película que tiene 400 frentes abiertos, que empieza con una mesa de gente maligna bebiendo Coca-Cola y hablando de que algo pasa... y luego te pasan a la científico esta y luego al pueblo y ya está, y es que no hay más. Y ya está, y luego las cosas van avanzando que realmente no sabes qué nada, o sea, es que eso es un maldito caos. Es una, pero a mí me encanta es ese una momento. Película en la que pasan cosas, ya está. Sí. Me encanta ese momento en el que cuando vemos, no sé quién es el que se mete ahora mismo en el túnel del terror que va hacia el carnosaurio, cuando se come, le vemos por primera vez entero y se lo come ahí y tal, que está dentro del laboratorio, y le ves caminando y la científico chunga esta se pone a hablar de la humanidad y de trascender, sí, y de los humanos como especie y bla, bla. Es como, ¿pero qué me estás contando? No quieras trascender, ¿vale? Trasciende porque luego tiene que hacer el gran momento para mí, que es cuando el tío que ha entrado dentro del laboratorio, el prota, le dice, quiero saber lo que está pasando, o dispara el huevo. Y entonces apunta con la pistola al huevo y la tía dice, ¿de verdad quiere hablar de lo que está pasando? Pues te lo voy a contar. Y te quedas con las ganas porque cortan a otra cosa que pasa. Y luego vuelven a hacerlo otra vez y le empieza a decir, hay dos tipos de personas en el mundo, los que aceptan la muerte y los que no. Y le suelta un rollo ahí, pero dime qué está pasando, pesada, que es que ya llevas 10 minutos que ya me has dicho que me lo ibas a contar. Y cuando se descubre que la infección esa la ha provocado ella, pero no te cuentan exactamente para qué sirve, pues es como, ya, me lo he imaginado, que la infección es cosa vuestra, pero ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve? Y el momento es en el que se desvela que está infectando a la población para que las mujeres den a luz a los dinosaurios y a los huevos de los dinosaurios, es un momentazo es tremendo. El clímax. Con la empleada suya esta, con la que ha hablado con videoconferencia, que aparece ahí, que se encuentra mal, y de repente ves que se pone en posición de que va a dar a luz, va a dar a luz algo, que va a dar a luz, y le sale un huevo negro gigante. Que, bueno, hablemos, porque ya es hora de ir cerrando un poco, Carnosaur, ¿no? De la pelea final. Esa pelea con Pepito Grillo peleando con el carnosaurio que está en el pueblo, en la que no se ve un cojón, porque es que... Es el único momento, es al final, en el que hay un plano general, entre comillas, del dinosaurio, para que parezca grande, en una maqueta. Porque en el resto del metraje siempre se ven planos súper cerrados del monstruito, y nunca te lo crees cuando aparece con un humano ahí al lado, porque dices, no puede ser, o sea, se ve demasiado, es demasiado cantoso que el muñecote está al lado de la cámara, es que es demasiado cantoso. Sí, sí, sí. Y por supuesto tenemos ahí el momento en el que se carga al dinosaurio, tenemos la frase del héroe, del odio, I hate wildlife. Odio la vida salvaje, sí, sí. Es como, es el momento de levantarse y aplaudir. Sí, además, bravo, es una lucha, bravo, que me recordó mucho a Aliens de James Cameron, evidentemente la referencia está ahí, ¿no? Con Apártate de ella, cerda, y todo esto, pero tiene momento, para esta película tiene un claro mensaje pro-abortista que no era muy feliz a los más conservadores que la vean, evidentemente, porque se ve como le inyecta ahí una cosa rara que en el símbolo del veneno a la chica de la que se había desentendido, para que aborte el dinosaurio. Y luego tiene el rollo al principio este con los hippies que dices, ah, la película tiene moraleja ecologista, ¿a que sí? Bueno, no, luego no. O sea, luego no vuelven a tocar el tema para nada. Pero... No, porque luego llega el carnosaurio y se come a los ecologistas esos que están pegados a la excavadora y se acabó. Ya no hay claro, más. Casualmente, los ecologistas, con la confianza que tiene él con la rubia, pues se encadenan a las excavadoras. Momento nada planeado para que llegue el dinosaurio y se los coma a todos. O sea, es como, ¿por qué has hecho esto? Es que no tiene ningún sentido. Y hay algún momento así interesante... Bueno... Esos momentos de alguien está llamando por teléfono, ya sabrás lo que es cuando lo encuentres, coño, que es un dinosaurio, dile que es un dinosaurio, no pasa nada, si lo va a ver, ¿por qué no dices que es un dinosaurio? Ay, sí, no es recomendable, ya lo digo yo. ¿Qué dices? No, en fin, pero yo creo que es la mejor de las que hemos visto, ¿no? De esa tanda. Quizá la que más me ha hecho reír, sí. Pero las otras dos son grandes nadas con, no sé, con tensión cero y que hacen que quieras morir antes de terminar de verla. Como por ejemplo una que tiene un cero en Rotten Tomatoes, que es Ballistic X versus Sever del 2002. ¿Qué es esta película, Adri? Pues es una película de Witch, caos y nada, que es el director de una película llamada Fa, con H al final, protagonizada por un super chungo Antonio Banderas y una haciendo de ex y una hiper hiper mega chunga Lucy Liu haciendo de Sever. Y bueno, está también por ahí Miguel Sandoval, Greg Henry, que hace del malo. Y es una película... A ver... Perdona, te olvidas de Talisa Soto, que aparecía en las películas de Mortal Kombat. Calidad, uy, ante todo. Sí. Repartazo. No, ¿cómo contamos la...? Tenemos a un ex agente del FBI al que llaman porque quiere que... capture a una petarda que ha secuestrado al hijo de un gran mafioso, un extraño, tal, y ya, porque realmente la película son explosiones, o sea que yo creo que con la palabra explosión ya está puesta la sinopsis. No has entendido la película, ¿eh? Porque el malo es un agente de la DIA. Oh, bueno, vale, de la DIA. Un agente encubierto de la DIA que se ha vuelto maloso y que ha robado cosas. En laboratorios alemanes y cosas así. La DIA es una organización, claro, mucho más chunga que la CIA, porque es la siguiente letra del abecedario, todo el mundo lo sabe. En esta película el pasado de los personajes es súper importante y está súper bien contado y llevado. Entonces, todo el mundo lo sabe. Sí, que además la DIA, hay que decir que es una agencia chunga. Sí. Y todos lo sabemos porque cuando entran a la sala de reuniones está todo muy oscuro y es todo muy chungo. Y, perdona, secuestran a huérfanas chinas para entrenarlas y hacerlas asesinas de la agencia. Impresionante. Ese dato me dejó como escalofriante, apocalíptico. Bueno, pero centrémonos. La película empieza con los créditos y pone dirigido por Caos. Vale, empezamos. Yo es que ya cuando vi el caos dije, madre mía. La primera secuencia es la en la que vemos a esta mujer llevarse al niño, ¿verdad? Cuando vemos la primera vez luchar a Lucy Liu. Sí. Que es muy gracioso porque es que las peleas en esta película son grandes coreografías. Es Matrix, perdona. Esto es claramente Matrix. Mira, Ramón, ahí es que era como... se ponen la zancadilla, se hacen esto de meter la rodilla en la otra rodilla, en el hueco propíleo, esto de lo que hay detrás de las rodillas, en plan, ¡ay, te lo he hecho! Que lo hace un niño de 12 años, es como... Y encima, como está tan mal rodada, porque no te lo ponen casi en plano medio, y estás viendo que no se están moviendo. Es como, a ver, pero móveme la cámara un poco para que parezca que están ¿para haciendo qué? Si algo. Si tienes ahí a Lucy Liu haciendo giros de cuello ahí, ¡ya! Que me voy a romper el cuello, soy Lucy Liu, ¡ay! Ya está. Ay, pero es que en esa primera secuencia hay una de las... O sea, porque tengo que destacar que no, la dirección no es lo peor de esta película. Lo peor de esta película es el montaje. Tiene uno de los peores montajes que he visto en mi vida. Y es que ya solo en esa primera secuencia, en la que hay algunas explosiones y llegan agentes a intentar luchar con esta tipa y tal, está a tiempo parado. Porque es que hay una explosión, ves que ellos se quieren quitar el cinturón y se lo van a quitar y cortan, se ve otra imagen y cuando vuelven a ellos todavía se está quitando el cinturón, cortan, pasan cosas, todavía está quitándose el cinturón, es como, el tiempo parado no existe, ¿vale? Es como, me estaba volviendo de los nervios y pasa durante toda la película. Además de utilizar la cámara lenta en los tiroteos, cosa que le va genial para que todo sea dinámico y emocionante. Y para que se vea el dinero que hay en esta... Ramón. Sí. ¿Y cuánto ha costado esta película? 78 millones de dólares se han gastado en esta película. Que se lo han gastado todo en dos jets que aparecen y en coches que explotan. Bueno, y otros coches que no explotan porque hay muchísimos coches. Vamos a un sitio, 30 coches que aparecen ahí de la policía. Todo así. Y hablemos de las pistolas de esta película, que no se nota nada que son pistolas de fogueo en ningún Perdona, momento. Perdona, los tiros son súper realistas. Sí. Tanto el tiro como el sonido. Además que es eso, que como lo hacen a cámara lenta, le sienta mejor a la pistola porque se ve mejor todavía que es una puta pistola de fogueo. Y que no hacen ni el amago ni nada del retroceso. O sea, ¿para qué? No, es absurdo. Bueno, yo quiero decir claramente que es la mejor interpretación de Antonio Banderas, ciñendo el entrecejo y haciendo como que tiene un... Es que estoy atormentado por mi pasado y por eso no me corto el pelo ni me afeito. Y me gustó mucho el momento en el que le piden que haga, acepte la misión, porque es, acepta la misión, está todo empapado bebiendo whisky en un sitio, se va del sitio, está lloviendo, cámara lenta, vamos a poner 2 minutos andando a cámara lenta debajo de la lluvia, y luego de repente aparece y dice, vale, acepto la misión. Ya está. No, porque ¿Por qué ha aceptado la misión? No lo sabemos. No... Sí, lo sabemos, porque cuando va caminando por la lluvia vemos los flashbacks sí, esos. Sí, unos flashbacks muy bonitos que ya que comentaremos. Te enteras muy bien de lo que pasó. Es el momento en el que desvelan que le bueno, se da a entender que les engañaron a los dos. O sea, que uno pensaba que el otro estaba muerto y viceversa. Sí. Pero no lo sabes, porque se da a entender al final, pero es muy confuso todo. Es muy confuso, sí. Está hablando de su mujer, que creo que no la hemos mencionado. Sí, su mujer estaba muerta y tal. Bueno, a mí esta película me encanta porque todo el mundo es un badass. Todo el mundo, la presentación de Antonio Banderas es un tío duro. Ella es una tía dura. El jefe de la DIA es un tío duro que mastica chicle como un tío duro y bebe agua como un tío duro. Es que me hace mucha gracia porque le pone tanta seriedad a todo. Es como, a ver, bebe agua normal. Pero, ¿qué iba a decir? Yo así, ¿sabes qué? Se han comprado... Yo creo que se gastaron mucho dinero en comprar una máquina de humo. Porque sí. se ve que la tenían que amortizar. Porque es que todas las secuencias para dar ambiente tienen humo. A ver, relaja, bueno, vale. Yo creo el humo. Que es la misma máquina que usaban en Carnosaur en ciertos momentos, que sí. También utilizaban mucho humo por ahí para disimular cosas. Y claro, dijeron, uy, esto nos ha costado una pasta, vamos a hacer otra película para rentabilizarla. E hicieron esta, sin guión ni nada. Ay, qué más cosas, qué más cosas. Bueno, Lucy Liu, que es la diosa del universo, y se pasea por un centro comercial rodeada de policías, del SWAT, del yo qué sé, de marines, tal, y nadie la da. Y está ahí parada en medio, pegando tiros, que no se mueve, que, matando a media... Perdona, sí se mueve, porque en un determinado policial. Momento hace una voltereta sin venir a cuento a los Matrix. Sí, hace una voltereta porque sí, porque dice, a ver, es que nos está quedando muy soso esta escena de tiroteo en el que los policías están esperando a no sé qué para disparar porque están todos quietos en sus coches y pues habrá que hacer algo, pues nada, una voltereta de Lucy Liu y todo arreglado, para que coja una ametralladora gigante y se cargue todo, eso sí, no explotan muchos coches, solamente los perfora con 13.000 balas, pero no pasa nada más. No, y cuando se le acaban las balas, como hay que ser caballerosos en la vida, se acercan a ella dos policías y ninguno lleva un arma. Todos se acercan a pelear cuerpo a cuerpo. Coge unos porque palos. Porque es lo que hay que hacer pim, en estos casos. Sí, sí. Por supuesto, queda genial. Y a mí una cosa que me encanta de su personaje, de Sever, es que yo pensaba al principio, es un personaje que no dice más de 2 frases seguidas en toda la película, pero yo dudo de que diga 2 frases seguidas en toda la película, porque todos son monosílabos y frases de respuesta en plan misterioso de tú sabes lo que has hecho, me debes esto, bla, bla, bla. Y os aseguro, yo ahora mismo no soy capaz de recordar un momento en esta película en la que Lucy Liu diga 2 frases seguidas de diálogo. El que más habla probablemente sea Banderas, pero con frases que, bueno, en fin, tiene los dialogazos, dialogazos. Sí, vamos. Grandes diálogos en esta película, como cuando le pregunta ¿de dónde sacaste todo ese arsenal? Y Lucy Liu responde, algunas mujeres compran zapatos. No lo entiendes, es feminista. Y el malo maloso, que por cierto es muy malo maloso, y de hecho también hacía de malo en una película con Mel Gibson que era Paycheck, no, Payback, eso, Paycheck es la de Ben Affleck, sí, pues es muy malo, pero le tiene miedo a su mujer. Porque la primera frase que dice es, habéis perdido al hijo, ¿y ahora cómo se lo digo a mi mujer? Bueno, otro que es súper chungo es Antonio Banderas. ¿Te acuerdas cuando está pasando todo? Le han contado en la misión, ha estado en el cuartel de la DIA, tal, y se supone que van a ir a por ella, y pasa todo lo del centro comercial, se carga 500 esta tipa, y él está en un coche con el chino, durmiendo. Sí, esperando. Dices, ¿esperando a qué? A que pase aparte, algo. Sí, que luego es el chino enseñándole la foto de su hija, en plan, vas a morir. Que luego no, pero vamos. Sí, es verdad, es que eso, yo lo pensé cuando le enseñó eso, pues este ya está muerto. Pero luego no, solo le dieron un disparo con el chaleco antibalas puesto. Por cierto, el Sandoval, el actor que hace Miguel Sandoval, del director ese especial, que es el que aparece en Medium, por cierto, que le pega un disparo a escasos centímetros del corazón y luego ya no se sabe nunca más de él. después de ese momento. Y es como, wow, ha demostrado ahí ese bueno, la cogen con pinzas el tema, porque es una forma de mostrar que la supuesta mala que persigue no es tan mala, porque como es una asesina entrenada, nunca hubiera fallado un tiro como ese y le hubiera dado en el corazón seguro. Oh, ahí ya empieza esa relación extraña que en 10 minutos se arregla y que consiste en que Antonio Banderas de repente confía ciegamente en ella. Ah, no, pero es que es eso. Esta película, claro, no hemos contado de qué va porque no tiene historia. Y lo que pasa es que los primeros 40 minutos tranquilamente es acción sin ningún tipo de sentido. Luego la película se frena. Te cuentan todo, o sea, está todo lleno de blas, de gente contando, de repente este descubre que su hijo es el niño es su hijo y que y su mujer por ahí y que esta le había cuidado y le había robado el hijo y él, o sea, de repente se descubre la relación de todos con todos, todos hablan con todos, casi todo se soluciona para dejar la última exacta 30 minutos la de gran explosiones. Escena final de acción a raudales sin solución, no, pero... de continuidad. Hay una secuencia de esta película que me ha gustado, Ramón. ¿Cuál? Y es la secuencia en la que sale la beluga. Me encantan las belugas, son tan bonitas. Ellos estaban hablando ahí, yo mira. Sí, mira la el beluga, momento del acuario en el que Bandera se reúne con su mujer de repente. Y es como, ella no pregunta, ¿estás vivo? No, de repente es como, hola, te he echado de menos. Ah, qué bien, ya está. Pero, ¿en serio? Que lleváis muchos años sin veros y que teníais un hijo y tal, y ya, ¿esto es todo lo que vais a hacer? Eso sí, la musiquita de fondo súper melancólica, súper tiruriruri, o esos momentos de ternura familiar que tienen en cierto momento cuando van en el coche con ese croma de fondo. ¡Ese cromaca! Que es lo peor del mundo mundial, que intentan hacer como una especie de momento de empatía de los dos protagonistas de Banderas y Lucy Liu, que es como, no, pues si han estado 40 minutos dándose de hostias, no me puedes hacer esto ahora, porque no tiene ningún sentido, porque tendría que tener algo de resentimiento a todo lo que ha pasado, que le ha dado, vamos, que le ha puesto fino y que casi le matan por su culpa. Pero Ramón, te has saltado la mejor secuencia de cámara lenta de toda la película, que es la que pasa justo después del acuario. Sí. Cuando ellos dos están hablando de los planes y dice, ¿y cuál es tu plan? Y dice Antonio Banderas, correr. Correr. Y de repente se ve a dos pares de pies corriendo por en el asfalto a cámara lenta. Solo le faltó la lluvia. Solo le faltó la lluvia ahí. Pero sí, durante 10 segundos tranquilamente, y de repente no se abre el plano ni se va subiendo para verles a ellos correr. No, de repente se corta. Se acaba la cámara lenta y se les ve corriendo en una calle random sin que nadie les persiga, sin ningún tipo de sentido, todos corriendo en plan la la la. Porque iban al encuentro de Sever, que ya les iba a encontrar. Peor. Y la mujer, nada más verla, dice: esa es la zorra que tiene a mi hijo. Así, sin más. O sea, la ha reconocido. ¿Por qué? ¿Porque es chino-japonesa? ¿Qué pasa aquí? Que esto es racismo puro. Es que fue un momento muy raro, es un momento extrañísimo. Y hay que decir también. El rollo que tiene con el hijo y con el hijo secuestrado y lo que lleva en la sangre y todo eso. Uy, sí, lo de que quieren hacer unos soldados mejorados, pero claro, no habían reparado en el componente humano de la gente. Es como, ¿qué? ¿Qué me estás contando? Es una máquina que está dentro de tu cuerpo y te mata, ya está. Y es microscópico. Y eso se supone que es como nanotecnología, pero es como al final es una máquina así muy rústica, pequeñita. Y es todo absurdo, porque luego al final, cuando va el malo maloso a conseguirla con el detector ese, ¡oh, sorpresa! ¡No lo tenía! ¡Oh, qué raro! Nadie se lo imaginaba. Nadie se esperaba eso. Y ese final tan metafórico y tan. Con tanto significado y tanto subtexto de que el malo muera con su propio arma. Oh, mira, favor. Mira, el final, toda esa parte final, los últimos 10 minutos se resumen en esto. Alguien ha visto Terminator 2. Porque es que es el mismo rollo de secuencias. Están en una fábrica y que ahí sale, está como agua hirviendo, que sale el humillo en estas plataformas de metal. Están Terminator 2. Y la película en general se resume en. Vamos, yo la describiría como. Y luego decís de Michael Bay. Porque es que los últimos 30 minutos en los que ya se sabe toda la trama, ya se ha resuelto prácticamente todo, que simplemente les persiguen y las cosas explotan, No tiene tan poco sentido que se metan entre las vías, es el del pero tren. Tiene un gran momento final con la lucha con el subalterno ese de Lucy Liu, que nada más verse dice hola, no sé qué, anda, no sé qué, estás más alto y tú más fea, y se quitan las armas y empiezan a luchar cuerpo a cuerpo porque claro, el honor y todo eso se supone que es como, qué honor ni qué leches, si estáis con lanzagranadas y ametralladoras ahí fuera, ahora me vienes con honor, pero ¿qué me dices, hijo mío? Y tiene grandes, bueno, tiene grandes frases esta película ya para ir terminando, como la que suelta el malo de no hay gente inocente, solo asesinos y víctimas, que es una gran frase que me dejó un poco así extraño. O al principio cuando, no, al principio no, cuando está hablando con uno que la ha cagado, que le dice, está sudando, y el otro, ha llovido. Así, pero como te lo cuento, no es una interpretación, ¿eh? Dice eso exactamente. Yo reconozco que la última media hora la había por dos porque ya no podía con mi existencia. Es que es para desconectar. Es que dura hora y media y se hace eterna esa parte final de la película. Es que no interesa nada de lo que pasa en esta película. O sea, al principio te puede llegar a, no sé, como hay explosiones y cosas y persecuciones, puedes llegar a entenderlo. Pero es muy raro porque es el personaje de Lucy Liu, siempre que aparece en la ciudad, le están persiguiendo sin que nadie le haya detectado de ninguna forma. Simplemente de repente aparece y ya alguien la está persiguiendo. Ya está. Y eso cansa, porque lo hacen todo el rato. Y, o la persecución del principio de Lucy Liu con Antonio Banderas, que terminan bailando capoeira en un tejado. Y entonces los malos les disparan desde lejos, sin mirar telescópica ni nada, así a cascoporro, sin filtro, y que pasan por una cosa esta de desperdicios de las obras. Primero Lucy Liu y luego Antonio Banderas. Y ponen los dos como bajan, porque claro, no lo has visto bien la primera vez que lo hace Lucy Liu, tienes que volver a verlo cuando lo hace Antonio Banderas y se está cayendo, claro, por el mismo si sitio. Claro, porque tiene que caer, claro, no, pero porque le ha abierto ahí, con le ha hecho la raja en este... Bueno, sí, sigue. Bueno, y eso, se podría resumir que esto es una película familiar realmente, que lo que es una defensa férrea de los valores familiares y del American Dream y todo esto, pero con explosiones y chinas que reparten hostias. Así un poco, por resumir la película. Por cierto, está rodada en Canadá y sí, normalmente no lo diría, pero en este caso se nota, porque se nota que es muy cutre, han rodado en las partes más cutres de Canadá. Esto es así, porque es que no lo disimulan, están en sitios así como en sitios de desechos, zonas con edificios de polígonos industriales y cosas por el estilo. O sea, no sabemos en qué se ha gastado los... Bueno, 78 he dicho antes, eran 70. Los 78 se lo han gastado en la siguiente película que comentaremos a continuación. Y sí, una película que ha costado más dinero que Ballistic es contra Sever es ni más ni menos que Gilly o Jiggly. Ay, es que hacen la broma durante toda la película. Bueno, los primeros 10 minutos, que luego no siguen con ello, lo tenía que decir. Una película de 2003 dirigida por Martin Brest, director de cosas como Super Detective en Hollywood, o sea, Beverly Hills Cop, o ¿Conoces a Joe Black? Que infravalorada, ¿Conoces a Joe Black? Lo tenías que decir, sí. Sí. Efectivamente. Bueno, Jiggly es una película protagonizada por la pareja del momento en 2003, lo estaba petando, que era Ben Affleck y Jennifer Lopez. En el que, bueno, hacen de dos los típicos matones que tienen encargos para hacer cosas de la mafia y demás. Y bueno, el protagonista es Gilly, que es un matón que intenta hacer siempre como que es muy malo, pero luego tiene su corazoncito. Eso no es nada más empezar, porque no le mata ni nada a uno que debe dinero a alguien, a un mafioso, sino que le deja vivir y toma parte de su dinero. ¡Ay, la humanidad! Y bueno, le encargan secuestrar al hermano discapacitado mental del fiscal federal de un juicio contra un mafioso, que hace tan fácil como entrar en el psiquiátrico, cogerle y decir que le va a llevar a ver Baywatch, los gigantes de la playa, pero el de verdad, y ya está, se lo lleva. Nadie pregunta nada, ni pasa nada, y nada por el estilo. Y en la película aparecen también, no sabemos muy bien por qué, todavía estamos discutiéndolo, Christopher Walken haciendo de un policía que investiga el caso, que llega a su casa y de repente y hace una maniobra súper sagaz de decir que le quiere llevar a comer helado bien alto para por si está ahí secuestrado el chaval. Eso fue como sonrojante ese momento de la película. Y Al Pacino, que hace del mafioso malo de la película que está en el juicio. ¿Por qué? Esa es la pregunta que yo me hago la hipoteca. Cuando veo al Pacino aquí. ¿Tenía un yate que comprar? ¿Debía dinero a la mafia? No, no lo sabemos. Pero sí, esta película todavía costó más que Ballistic es contra Saber. Costó 76 millones de dólares. Pero es que por lo menos en Ballistic lo veo en explosiones el dinero. Veo el dinero explotar. Pero en Gigli... No lo sabemos. Que, porque, que se tiran sí. un 80% de la película metidos en un apartamento. Exacto. No tiene sentido esa cantidad de pasta. Es una película que tuvo un recibimiento de crítica espectacular, algunos llamaban la peor película de la década, y que bueno, que de aquí ya fue un fracaso absoluto, y los productores, claro, pensaron que la pareja esta de Jennifer López Ben Affleck lo iba a petar, y luego no fue así. En cuanto se separaron, bueno, yo creo que dio más dinero que se separasen que cuando estaban juntos, algo que yo creo que es contrario a toda la historia de Hollywood de parejas de famosos actores, pero bueno. ¿Qué se puede decir de esta película? Que es una película que va un poco de lo mismo que Chasing Amy. ¿Recordáis Chasing Amy? Protagonizada por Ben Affleck. Esa película de Kevin Smith en la que se enamora de una lesbiana y por narices quiere convertirla y que sea su novia y demás. Pues esta película yo creo que va de lo mismo, de convertir a una lesbiana. Porque sí, Jennifer López hace de la más creíble lesbiana de la historia de Hollywood. Que nos enteramos que es lesbiana en el minuto 40. Nos enteramos cuando están en prácticamente ya en plan quiero rollo contigo y ya cuando ya es inevitable, pero bueno. Que es que no tiene sentido, porque la película desde el primer momento explota su lado sexy y demás, y hace planos de su culo constantemente, y se espatarra en el sofá nada más llegar al apartamento. Es todo muy raro. ¿Qué puedes decir de esta película, Adri? Si es que te salen las palabras, deja de llorar. Yo, esta película de tipos duros, con italianos chungos, con cáncer de ceja, porque el que le encarga todo esto, es que la ceja. Pero bueno, a mí me encanta la música de esta película. Sí. Es que yo esta, durante un buen rato digo, ¿de esta película de qué me suena? Perdón, ¿esta música de qué me suena? Y es que era como de música de pantalla de configuración de videojuego viejuno. En plan, yo qué sé, alguna de estas aventuras gráficas de años A. Era como, pero pues se puede ser más cutre. Ay. Y luego tiene esos monólogos de los personajes cada 2x3 hablando de chorradas, bueno, todo el rato hablan de lo mismo, que si el amor y que si el poder de la vagina y todo sí. esto. Hace un monólogo de la vagina de Jennifer López. No, bueno, luego está la iluminación tipo, tú ponte ahí y ya veremos qué decide el sol, que me hace mucha gracia porque a veces no se ve nada de lo que está pasando. Bueno, y así hablamos del apartamento ni te cuento, pero a mí me encanta la forma que tiene esta película de avanzar, porque desde que ella entra en el apartamento de él, pasan como media hora sin salir media hora de película sin salir del apartamento solo, y claro, es como, bueno, llevamos aquí 20 minutos, no ha pasado nada, tendría que pasar algo. Pues nada, que entre Christopher Walken, cuente un poquito que están pasando cosas fuera y se vaya, y nosotros seguimos en el apartamento. Es como, ¿pero qué está pasando? ¿Qué es esto? Y no se le vuelve a ver en toda la película al policía que está investigando el caso del que trata la película. ¿En qué cabeza cabe? ¿En qué cabeza de guionista cabe eso? Que de repente aparezca un personaje y desaparezca cuando está relacionado directamente con la trama. Bueno, tenemos el momento, que no me olvido, que no se olvidará en la vida, en el que intentan de nuevo mostrarnos el corazón que tiene el personaje de Ben Affleck, cuando el retardillo le dice, léeme, Larry, léeme algo. Y como no tiene nada a mano, pues decide coger el bote de Tabasco y se pone a decirle lo que pone en el bote de Tabasco. Y es como, este momento, ¿a qué viene? Pero sabemos que en el fondo es un tipo duro, porque cuando llega a los ingredientes dice, y no te pienso leer los ingredientes, y deja el bote de Tabasco en la mesa todo indignado y se va. Pero ellos saben que es un momento brillante de comedia, porque luego lo vuelven a repetir con la etiqueta de papel higiénico, por si no había quedado claro antes. Tengo que decir que tiene grandes frases esta película, que quedarán en la historia de la cinematografía mundial, como ese rollo en el que explica Gilly sus teorías sobre las relaciones cuando empieza, en cada relación hay un toro y una vaca. Yo soy el toro, tú eres la vaca. Diciéndosela a Jennifer López. Chistes, todos los que queráis aquí ahora mismo. Pero luego cuando se va a meter en la cama con ella, antes de saber que es lesbiana, está delante del espejo haciendo cosas con el pecho loco ahí, el descubierto. Y está otra vez con, aquí está el toro, ¿quieres ver su cuerno? Bueno, no, estábamos hablando de los momentos chungos de él cuando ella tiene momentos chungos genial, cuando salen del apartamento. Sí, algo no que tienes que hacer cuando secuestras a alguien, que es salir con él del apartamento. Salir con él del apartamento, pero no salen por nada de la trama. No, van a ver a la madre de él, por supuesto. No, y primero cuando... van a comer, perdona. Bueno, vale. Lo importante es que van a comer. Iba a ello, van a comer. Y cuando están comiendo, hay un puñado de adolescentes que le está molestando a Ben Affleck. Entonces ella decide levantarse. Como él se pone chulito y dice, mira, déjame a mí, guapito. Y se acerca en plan Sam Neill en Jurassic Park al principio con el niño este petardo. Y empieza a hablarle de cómo hay una técnica en la que te pueden sacar el ojo y hacerte algo raro en el nervio óptico y hacer que te olvides de ciertas cosas, no sé qué, durante 5 minutos, que te cuenta ella el rollo este de los ojos, que dices... Para transmitir muy bien lo chunga que es. Sí, ¿qué está pasando? Que no transmite nada, porque otra cosa, Jennifer López cuanto más habla, peor. Es horrible, horrorosa, porque todo el rato es lo mismo. Es todo como diálogos súper sentidos, intentando darle como trascendencia. No, estás hablando de que te parece muy bonita la vagina. No le des trascendencia a ese diálogo, por favor. Sobre todo cuando estás haciendo posturitas de yoga y acabas espatarrada con las piernas abiertas delante de Ben Affleck. Es tan vergonzoso ese momento. Que, por cierto, le hemos mencionado y no hemos hablado del retardillo. Que es el que hace de él es Justin Bartha, que es un actor que a mí me gusta mucho porque me parece muy molesco, y cuando le veo que está en esta película fue como, no lo hagas de retarded, pero no pasa nada, porque él empieza sacando los dientes para afuera, poniendo caras y gestos y tal, pero poco a poco se le va yendo, se va curando. Y es como, hay un momento que están en el coche, que está él, están hablando de... Le dice por enésima vez que es mentira, que Baywatch está cerrado ese día. Y él mira como si se diese cuenta de que le están mintiendo y empieza a hablar sobre lo maravilloso que es los vigentes de la playa porque hay sexo y chicas, pero todo esto con una música de drama de fondo, como si estuviese contando el sueño de su vida. Momento, pero está hablando tierno, de las tetas. Sí, momento tierno, que está hablando de las tetas de los vigentes de la playa. ¿Pero qué? ¡Coño! Me estaban llegando señales contradictorias en ese momento de la película. Sí. Y además es que la película tiene algo muy malo, que es, dura 2 horas, pero es que la última media hora de película, que es el final, se hace no eterna, es que se hace insoportablemente interminable. Es que no... Es que se despiden 5 veces. Además, para luego, sin que para pase que luego nada. Sin que pase nada, para que luego se acabe la película yéndose los dos juntos en el coche. Sin que pase nada, porque me encanta... Tenemos que decirlo, ese gran recurso del guionista de que aparezca la exnovia de ella para que se corte las venas, llevarla al hospital. Sí, ¿verdad? Y ahí que se les ocurra cortarle el dedo a un cadáver para no cortarle el dedo al chaval, porque claro, ya han empatizado con él y qué pena, pobrecillo. Sí, sí, la verdad es que... ¿Recursos sí. baratos de guión? Este Recursos. Es un ejemplo. Ejemplo, claro, sí. No, pero justo antes de eso... después de que lleven fácil 40 minutos sin pasar nada, solo están ahí en el apartamento, han ido a ver a la madre, a comer, han vuelto, han hablado de sexo y tal, algo tiene que pasar. ¿Y qué pasa? Pues que el malo llama por teléfono y oye, ya está. Que quiero veros. No hace falta que tengan una, que se vean realmente. No pasa nada. Llama por teléfono, avanza la trama, de repente aparece la novia y se pegan y llegan al hospital este y en fin. Ese gran momento del monólogo de Al Pacino hablando de lo peligroso que es y no sé qué. Con el otro, le pide la pistola, le pega un tiro en la cabeza. Y entonces Jennifer López, como es tan chunga, de repente se le pone a cantarle las 40 al Pacino, que le acaba de volar la tapa de los sesos al otro malo intermedio, pero sin ningún tipo de pestañeo. Pero, a ver, ¿en qué cabeza cabe que alguien es capaz de hacer eso? Por cierto, Jennifer López tiene reacción de Oscar cuando mete el tiro. Susto, que sí. Es como... Que mi prima de 3 años lo hace mejor. No pero te has saltado, Ramón, la secuencia de sexo con ropa súper excitante. Más excitante yo que he visto en la mi veía vida. Y decía, Instinto Básico es una mierda al lado de esto. Es que además es eso, le acaba de decir que es lesbiana. Sí, y dice, recapacitemos, simplemente se le declara y entonces ella se enternece y de repente se lo quiere tirar. Ese es todo el desarrollo de personaje que tiene la película. Que por cierto, en esta película hasta Al Pacino está mal. Es como... Porque no hay dirección de actores ni nada, ni se le busca nada. Ni se le espera en esta película. Por favor, y luego lo que decimos del final, ya es que ellos quieren huir y están 20 y tantos minutos huyendo. Pero antes de huir... se encuentran con el rodaje de algo que parece los vigilantes de la playa, según el otro, y entonces se paran, porque claro, tienen que pararse para dejarlo ya, porque quieren huir. Y claro, durante toda la película ha estado llamando a un servicio meteorológico de Australia, ¿no? Que por cierto, ¿eso para qué? ¿Porque le gusta el acento? Porque yo no sé si es un guiño a los fans de Baywatch porque intentaron hacer un spin-off en Australia, pero no pasaron del piloto porque las autoridades medioambientales vieron que era muy mal para la naturaleza y se lo echaron para atrás y fue cuando se fueron a Hawái. Sí, sé cosas de Baywatch, lo siento, es que yo la veía, pero como casi todo el mundo. De hecho, es la serie de televisión más vista de la historia. Bueno, esto es otro tema. La cuestión es que no viene a cuento de nada. Es absurdo. No viene a cuento, bueno, viene a cuento para que luego él... cuando liga ahí con una chica súper buena o ratal, de repente tiene acento australiano. Y dices, qué bien cogido. Una rubia que debe tener el coeficiente muy cercano al suyo, porque le mira en plan, ¿qué hago yo aquí? No sé, ay, ¿quién eres tú? ¿Quién te envía? Le ponen con pan encefalograma plano, que no sé si es insultante para él o para ella, no lo tengo muy claro todavía. Pero lo mejor es que cuando pasa todo eso, de fondo suena una musiquita con coro, en plan, gran final, épico, final feliz, oh, y tal. Coros, o sea, utilizan coros porque han encontrado un sitio con muchas tías en bikini. Ese es un poco la conclusión de la película. Sí, luego Ben Affleck le mira orgulloso ligar, se aleja después de que ya se ha despedido de Jen y tal. Sí. Pero no, porque huye se encuentra hacia con el atardecer, Jenny. Como el de la serie de Hulk. Sí. Se aleja dramáticamente hacia el atardecer, pero se encuentra con Jenny. Y es como, ¿te llevo? Pero que lleváis 20 minutos despidiéndoos. ¿Cómo que te llevo? Y hace 10 minutos le había dicho que era imposible que ella cruzara para siempre la acera, porque siempre preferiría una mujer. Se lo acababa de decir. Y de repente cambia de opinión y le recoge. No hay personajes en esta película, no hay nada. Y bueno, y la química entre ellos, se supone que estos dos estaban liados en esta película. ¿Qué química tienen? Ninguna. Es que, pero es ya lo decía Joey en Friends, cuando la gente se lía luego no tiene química en pantalla. Esta referencia, química cero, vamos, menos 30. Incluso la secuencia esta del gran monólogo de la vagina cuando ella está haciendo yoga, que se supone que ella está pues en plan súper rollo sensual y a ella se le están saliendo los ojos de las órbitas. A mí me daba vergüenza ajena, más que otra cosa. A mí también, era como, pero tía, si es que, o sea, en este momento entre vosotros química menos 50. Solo diré dos palabras y algunos no la entenderán. Camel toe, ya está, no diré más. Joder, macho, vaya, te fijas. ¿Tú viste los títulos de crédito hasta el final? No, ¿verdad? Pues es que yo sí, soy así. Escuchaba la musiquita, los coros, me embriagaba la música. Y hacia el final de los títulos de crédito, adivina lo que aparece. Aparece la voz del chaval rapeando, repitiendo ese rap. Ah, pero eso no es al final, eso es al principio. No, al cuando final. Cuando canta la de I Like Big Bats, o sea, sí, que sale rapeando. Pues sí que lo escuché, sí que lo escuché. Pues sí. Es al final de los títulos de crédito eso. Que no sé tampoco... ¿A qué viene eso? El momento es en el que se pone él a rapear, que es como, ay, puede rapear. Y, o sea, no sé, el tema del rapeo es un poco extraño porque también en la película. Le da humanidad en ese momento en el que Ben Affleck está cortándole el dedo al cadáver. No sé, algo. Quiero creer que hay esperanza para la humanidad viendo esta película, aunque lo dudo tanto. Creo que son las peores. Yo creo que Gigli y la otra, la de Ballistic, son dos de las películas que más largas se me han hecho de todas las que he visto en esta sección. Te lo aseguro. Yo creo que son dos de las peores películas que he visto en mi vida, ¿eh? Sí, sí, con diferencia. Y encima, o sea, eso, porque... que es que son el típico petardo, que no pasa nada, que todo está mal, que te aburre, que todo es interminable. Vamos, ¿por qué hacemos esto? Lo hacemos por vosotros, oyente, sí. Lo hacemos por vosotros. Esto es básicamente un aviso a la humanidad por favor, no veáis estas películas. Sí. O si las veis, hacedlo bajo los cuidados de un médico colegiado, por favor. Y creo que ya podemos terminar y pasar a la sección de los oyentes. Estamos deseando que contactéis con nosotros. ¿Cómo podéis hacerlo? Tenemos de todo. Tenemos gambas, tenemos chopitos y tenemos un mail que es entrada@estapeliyalahevisto.com. También podéis contactar con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Twitter como @pelivista. Estamos en Facebook, que si nos buscáis por Esta peli ya la he visto nos encontráis y podéis haceros me gustadores y dejarnos piropos en el muro. Y estamos en la extendidísima Google Plus. Pero eso no es todo. Porque toda la información del podcast, de nosotros, de las secciones, métodos de suscripción y episodios anteriores están en nuestra página web, que es estapeliyalahevisto.com. Pues toca ya la sección de Malditos Bastardos, que es la sección de los oyentes. Y primero queremos daros a todos las gracias por todos vuestros comentarios en el blog, vuestros emails, los mensajes en Facebook, en Google Plus, en Twitter, reseñas en iTunes, de todo. Que seguimos encantadísimos porque nos dais mucho feedback. Y este, además esta vez tenemos un montón de audios, comentarios, audio comentarios para poner. Así que solo vamos a dedicarnos a los audio comentarios, ¿no, Ramón? Hemos recibido dos relacionados con la muestra Sci-Fi. Así que me parece interesante comentarlos en este episodio. Ya si eso, recuperaremos algunos de los comentarios que hemos recibido por otras vías en el siguiente episodio. Hola Adri, hola Ramón, soy Luis del podcast Two Freak Guys y quería comentaros un poco lo que me pareció la muestra. Bueno, lo primero de todo, felicitaros por salir premiados por los European Podcast Awards, que os lo merecéis muchísimo. Pues nada, lo primero, la película que menos me gustó fue la de John Carter. Creo que no voy a dar más motivos que los que disteis vosotros. Eso sí, Ramón merece verla 3 veces seguidas por decir que tiene 10 minutos cómicos. Pero bueno, las pelis que más me gustaron fueron Hobo with a Shotgun, básicamente porque no pretendía verla en un primer momento. Y al final nada, me quedé y me sorprendió muchísimo. Y la verdad es que me encantó. Ese toque gore, ese toque cómico que tiene toda la película es magnífico, sobre todo la escena en la que esa chica empieza a bailar con el momento lluvia de sangre. Creo que Ramón sabe muy bien a qué me refiero. Y la segunda peli que más me gustó fue la última, la española, Lobos de Arga, porque sabe encajar muy bien, como vosotros habéis comentado en el podcast, ese toque cómico, homenaje a las películas de terror sin caer en lo cutre, digamos. Otra cosa que me gustó mucho de la película es cómo utiliza el maquillaje de los años 80 para crear los hombres lobo en sí. Y nada, que me encantó y me pareció la mejor peli para cerrar la muestra de cine. Y bueno, una cosa que no me gustó de lo que es la gestión es que los que teníamos abono, eso, teníamos que salir para volver a hacer la cola. Aunque realmente nos colamos siempre. La fila 12 parece una plantación de cazadoras más que otra cosa. Pero bueno, que nada, un saludo y seguid así. A ver, Luis, muchas gracias primero. Pero yo creo que me justifiqué bastante bien lo que quise decir respecto a momentos graciosos, divertidos de John Carter. En ningún momento defendí la película. ¡Mamarracho! ¡Mamarracho! Por favor, simplemente tiene momentos que son graciosos. O sea, esto es así. Lo que pasa que el resto es para tirar a la basura, está clarísimo. Y bueno, coincido bastante contigo en las películas que te gustaron más de la muestra, Hobo with a Shotgun, que es divertidísima, y el momento lluvia de sangre, lluvia carnesí, que podría llamarse con la mujer en bikini al principio cuando le corta la cabeza a uno, es un momento súper ido de una super ida de olla completa, pero muy divertida y que queda como muy icónica. Y luego Lobos de Arga, que efectivamente destacas el maquillaje muy de época de los años 80, años 70, que es lo que le da más autenticidad a la película y que pueda aguantar también el paso del tiempo y su comparación con otras películas que utilizan efectos digitales. De lo que comentas, Luis, del tema de que había que salir, la gente que tenía abono, salir fuera y volver a hacer cola. A ver, yo entiendo que es un coñazo si vas a estar allí todo el día, tener que estar saliendo y haciendo cola otra vez, pero realmente hay que ser justos porque hay, no sé, a mí me parece lógico que habiendo tanta gente que compra la entrada, que está ahí desde hace pues lo que sea, una hora y media haciendo cola para entrar, pues no me parece justo que luego entren a la sala y se encuentren todo lleno. Que luego se encuentran todo lleno de chaquetas, eso es otro tema. Pero que yo lo entiendo, o sea, esa decisión por parte de la organización yo la entiendo, la verdad. Sí, porque no sería fácil de gestionar el tema de las entradas simples. Claro. Sería bastante complicado y haría bastante inviable eso, que la gente entrase y consiguiera sitio. Imagínate que van dos personas con dos entradas y que busquen dos sitios juntos. Pues ahí empezarían los problemas. Pero bueno, a mí no me parece un problema, simplemente pues como una gracia de una gincana, algo así. Y ahora pasamos a otro audio que hemos recibido de Madame Tafetán Ana. Hola Ramón, hola Adri. Sí, he de reconocerlo, yo estaba en la cola de los gafapasta. Yo fui a ver El gabinete del doctor Caligari durante la muestra Sci-Fi con música de Pegasus. Y bueno, para aquellos que no conozcan mucho la película o que no sepan nada, es una peli cortita de unos 70 minutos que nos cuentan en flashback los extraños sucesos que le ocurren al protagonista durante una feria con el doctor Caligari. Es una peli interesante, sobre todo es bastante resultona en cuanto al final, que es un poco cabroncete, y además tiene el atractivo de que al tener ya casi un siglo de existencia, pues hay cosas que te llaman la atención, como por ejemplo que está dividida en actos, como las obras de teatro, o los decorados, que son muy esquemáticos, nada que ver con lo que se hace en la actualidad. En cuanto a la música de Pegasus, a mí me gustó, pero bueno, también porque me gusta ese tipo de música, y he leído gente que sí que le gustó. Digo, me gustaría saber exactamente si hay gente que no le gusta ese tipo de música, que le ha parecido. El único problema que tuvo fue que en algunos momentos se hacía un poco repetitiva las bases, pero en general bien. El otro problema que hubo fue que al no poderse sobreimpresionar los subtítulos en la película, tuvieron que poner una pantalla de LEDs y los que estábamos en la parte de atrás a veces los leíamos con dificultad. No es mucho problema porque el argumento no es súper complicado, pero en ocasiones se hacía incómodo. Y bueno, pues yo estaría dispuesta a que hicieran más veces este tipo de visionados. No sé, yo propongo que lo hagan, por ejemplo, con el Golem. Y nada más, hasta pronto. Bueno, Ana, no eres tan gafapaster por ver El gabinete de Dr. Caligari. Bueno, sí, es gafapaster barra modernillo por la música de Pegasus. No, en serio, es una película que a mí me gusta mucho, que es la eterna película que te ponen en la carrera una y otra vez para hablar de ella y tal. Y me hace gracia lo que comentas del final cabroncete, pero sobre todo el tema de la música, que tú comentas que te gusta, pero que te gustaría saber qué piensa otra gente que no le gusta especialmente la música de Pegasus. Yo he hablado con varias gente que no es especialmente fan de ese tipo de música y la verdad es que le gustó, sobre todo les gustó la experiencia esta del directo, y me comentaron que lo tenían muy preparado y que estaba como muy pensado, que se lo habían currado mucho para que le diese el toque a la película. La verdad es que a mí fui muy mamarracha por ir a toda John Carter. Luego me arrepentí de no haber ido a ver esta. Pero bueno, yo apoyo la moción de que hagan este tipo de cosas más. Que me hace gracia que sugiera la del Golem. Que, ay, sí, vi una película del Golem cuando estuve en Praga el verano pasado, muy curiosa. La tengo que buscar, a ver si la encuentro. Pero bueno, eso. Y ¿qué? Eso que comenta de los subtítulos electrónicos. Ah, sí, cierto. Bueno, di. No, que eso, que sí es cierto que tal y como están, y como la sala no está nada inclinada, ni tiene ángulo ni nada, pues como te toque delante un cabezón, tienes que hacer un poco malabares para poner un poco bien los subtítulos delante y ver las letras, porque a veces te tapan la mitad del subtítulo, una cabeza. Pero la verdad es que es algo, yo es que estoy un poco acostumbrada, pero sí que es verdad, por ejemplo, en Sitges es un poco, dolor de cabeza, porque también son subtítulos electrónicos y de hecho en la sala grande tienen como dos, como es la pantalla tan grande, tienen dos pantallitas pequeñas abajo con los subtítulos y unos están en castellano y los otros están en catalán, y como te toque en el lado donde tienes de enfrente justo la pantallita del catalán y con alguien que tenga la cabeza muy grande, olvídate, no vas a ver los subtítulos en la película. Pero no sé, la verdad es que es algo muy común lo de los subtítulos electrónicos en los festivales, que además que para si la gente no lo sabe, son subtítulos que se manejan en directo, o sea que están, tienen un ordenador con un sistema que van dando al intro a lo que le van, vayan dando y se van están controlados por una persona y es en la muestra Sci-Fi, ese año no ha pasado, pero en otros años muchas veces había, pasaba que se quedaban sin subtítulos y tal, y yo no entiendo por qué no lo tienen automatizado, la verdad me sorprende un montón, porque pasa en todos los festivales a los que voy, están los subtítulos así, controlados por una persona. Es muy extraño, de hecho yo también pensaba que eran automatizados. Y no sé, me sorprende mucho. Yo supongo que en el formato, ahora que se popularice el cine digital, tiene que ser mucho más fácil hacer que esté sincronizado y que sea un sistema estándar y todo esto. Pero sí, no sé. Hombre, por ejemplo, en San Sebastián, en Sitges, lo que pasa es que normalmente pues incrustados están, pues yo qué sé, el inglés o el, bueno, normalmente el castellano, y luego en los electrónicos en los ingleses. Como hay casi siempre hay dos o tres idiomas en los subtítulos en los festivales, lo entiendo, pero no sé, los puedes, aunque sean electrónicos, los puedes automatizar, no sé. Es raro, sí, es raro. Misterios del misterio cine. De la vida, sin misterio sin resolver. En fin, que muchas gracias por tu audio, Ana, y eso, que hace, nos gusta porque nos haces muy bien los deberes. Como tiene que ser. Como tiene una, que ser. Una chica pica. Y podemos ir ya terminando, pero venga, como siempre, es tu momento. Tu momento, Adri. Ay, los deberes. Ay, no los he pensado. Bueno, nunca los pienso realmente. Siempre los saco. Venga, ya tengo unos. Primero, el debate este que surgió a raíz de lo del Hotel Marigold, el tema de si una película es buena o no buena, depende de la opinión de la persona, la subjetividad, objetividad de las críticas, bla, bla, bla, bla. Pues que, bueno, si tenéis algo que opinar al respecto o nos queréis llamar lo peor, pues podéis hacerlo. ¿Y qué más? No sé si se me ocurren otros deberes aparte de esos. Que no veáis las películas malas que hemos comentado en el podcast. Bueno, si tenéis que ver una, Carnosaur todavía tendrá momentos en los que os vais a reír. Pero ya está. Las otras dos, no. Es para quemar el DVD o el Laserdisc en el que salieran o en el que estaban destinados a salir, pero tuvimos la mala suerte que se estrenaran en cines y ya está. Otros deberes. Como, bueno, no sé lo que durará lo del ciclo Hitchcock en Barcelona y en Madrid, pero los oyentes que tengamos que sean de Barcelona y Madrid, si van a ver alguna de las pelis de Hitchcock, como yo iré seguramente y hablaré de ellas aquí, estaría bien poder aderezar mis comentarios con vuestros audios fantásticos, ¿eh? Así eso, que, nos contáis qué tal se ven las películas restauradas, remasterizadas y demás. Sí. Y eso, y las sensaciones de ver al gran Hitchcock en pantalla grande y todo esto, que queda muy bonito. Pues hala, ya están los deberes. Bueno, pues hasta aquí ha llegado este fantástico episodio que ha estado a punto de no grabarse, cortesía de ya superiores, sí, efectivamente, no patrocina, ya.com no patrocina este podcast, no precisamente. Tenemos que decirlo. Recordaros que nos podéis escuchar también en Radio Podcastellano a veces, en Radio Babel todos los lunes a las 10 y en breve en Radio Babel, como os hemos contado al principio del episodio. Yo he sido Ramón Rey. Y yo soy Adriana Izquierdo. Hasta la próxima. Hasta luego.